Están claros lo siguiente, que el gran, digamos, elemento del mito en el cual estamos instalados, que nos permite entonces, que nos impide poder encontrar respuestas colectivas para los problemas que la humanidad enfrenta, dice relación con que el crecimiento en el imaginario está asociado absolutamente al trabajo-empleo, que es la forma, en las sociedades actuales, las sociedades modernas, la única forma que hemos encontrado hasta ahora para poder, de alguna manera, distribuir el bienestar generado, ¿no es cierto?, por la economía, el operar de la economía, el operar de la sociedad, el operar del conjunto de la humanidad. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, o sea, que se maneja y se manipula eso, y van a ver ustedes que todas las ofertas, digamos, y toda la preocupación y el debate cada vez que hay procesos electorales, se anclan fundamentalmente en quién ofrece 1 millón de empleos, 2 millones de empleos, 5 millones de empleos. Y entonces lo dramático es lo siguiente, nos damos cuenta que el empleo está desapareciendo, el trabajo-empleo como forma de trabajo humano, como forma de distribución, inevitablemente va a desaparecer. Toda la gente que está trabajando fundamentalmente pensando en perspectivas, ¿no es cierto?, digamos, a algunos años por delante, y están planteando, ¿no es cierto?, que la robotización, en la introducción de la inteligencia artificial, inevitablemente, ¿no es cierto?, está haciendo desaparecer empleos a una velocidad impresionante, y entonces, y allí nos encontramos con esta paradoja, sin embargo, que seguimos prisioneros entonces del mito del empleo. Incluso para gran parte de la gente joven acá que se está formando, van a tener que entender que posiblemente van a tener un problema que yo ya en la década de los 60, trabajando allí como ayudante de Esteban Zimmerman, que era un especialista en temas de empleo en la CEPAL, señalaba como algo que en algún momento se iba a producir, que era la deserción ocupacional, vale decir, la formación entonces de especialistas que, dado la transformación de las estructuras ocupacionales, no van a encontrar, por así decirlo, no va a haber una sincronía, una armonía entre lo que es la formación adquirida y el trabajo efectivamente, digamos, desempeñado. Ahora, en esa perspectiva entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ha operado, ¿no es cierto?, una visión respecto a que este modelo de acumulación va a ir generando una torta que va a crecer, digamos, y la medida en la cual crece, chorrea, ¿no es cierto?, y de esa manera se va produciendo la distribución, lo cual tiene algo de cierto, ¿ya? Porque efectivamente si uno toma las cifras globales, hay mejoramientos sustantivos que han ido produciendo en el conjunto de la humanidad. Sin embargo, lo real, digamos, lo realmente existente es lo siguiente: un incremento como nunca antes en la historia humana de la concentración del poder económico y político. Y entonces estamos todavía en el segundo momento que ya señalaba, ¿no es cierto?, que eran los años 70. Posteriormente hay un salto y que se introduce a partir de los 90, cuando ya hay gente que comienza a denunciar esto que estamos viendo, como lo hace José Manuel Tortosa, como mal desarrollo. ¿Ya? Incluso las personas que trabajamos intentando confrontar las teorías del desarrollo siempre tuvimos la dificultad para poder, digamos, saber si seguíamos siendo desarrollistas o buscábamos alternativas. Nosotros pensamos que había que manejarse en el imaginario, el concepto de desarrollo estaba tan asociado, había que tratar de hacer una distinción entre lo que era desarrollo y crecimiento, que es de alguna manera lo que ha intentado hacer la economía ecológica. Pero a la larga, ¿no es cierto?, pareciera ser que inevitablemente el concepto también de desarrollo lleva a una que la existencia de la mirada, por así decirlo, hacia el ombligo, y desconsidera entonces la relación con lo que está fuera, lo circundante, que sería el medio, en el cual ese, digamos, ombligo, de alguna manera desarrolla su propia potencialidad. Entonces, yo creo que allí el concepto de sustentabilidad, la aparición de los límites, ¿no es cierto?, de alguna manera nos empuja en esa perspectiva de ver y comenzar a mirar, digamos, que todo ente que tiene una virtualidad, una potencialidad de desarrollar, ya hacía referencia a Enrique Leff en la conferencia inicial, ¿no es cierto?, al ser, es un ser que se tiene que, digamos, desarrollar en un medio. Y entonces, lo nuevo de la mirada que estamos haciendo, llevando a cabo el conjunto de la humanidad, ¿no es cierto?, a este tipo de fenómenos, que comenzamos ya por fin a mirar hacia, digamos, hacia afuera, hacia los límites que de alguna manera van a posibilitar o no el despliegue de la potencialidad contenida en cada ser existente. Ahora, con el problema, ¿no es cierto?, grave, que está más evidente, que estamos imposibilitando entonces, con producto de esta forma, digamos, autista, ¿ya?, individualista, digamos, solamente mirarnos a nosotros mismos, un desconocimiento entonces de lo que es la otredad. Desconocimiento de lo que es la biodiversidad, desconocimiento de lo que es la demodiversidad. Bueno, entonces ya decía que en los 90 comienza a producirse, y aparece entonces allí, fundamentalmente una mirada, la mirada del decrecimiento, también la Tusch y otras personas, y entonces aparece por fin la mirada respecto a lo que es lo propio nuestro, lo que sería entonces esto que es el buen vivir, la buena vida, pensado, digamos, en distintas lenguas, Sumak Tamaña, Sumak Tausai, Timo Monge, etc. Yo creo que esto que estamos, digamos, introduciendo en este momento, y sobre lo cual posiblemente vamos a tener la conversación, es lo que posiblemente sea lo más sustantivo que el pensamiento propio de América Latina va a aportar al mundo. Nosotros ya hemos aportado muchas, hemos hecho muchos aportes intelectuales, a veces no los reconocemos. Es muy frecuente la academia referirse más, digamos, al pensamiento, ¿no es cierto?, de la academia del primer mundo, que probablemente la cita, digamos, entre nosotros mismos, ¿ya? Pero no se puede desconocer el debate de 68 por Orlando Falverna, por Paulo Freire, por, digamos, todo lo que son la teología de la liberación. Entonces aquí aparece algo interesante de ver, porque en el fondo es el reconocimiento, en procesos que paralelamente se han ido viviendo, ¿no es cierto?, de este aporte que surge desde las propias formas de vida de lo que es nuestra población originaria. Los más, por así decirlo, auténticamente americano, ¿verdad? No tan mestizo como posiblemente somos gran parte de los que estamos acá. Ahora, aparecen como alternativas, digamos entonces, que comienzan a producirse a partir de los 90 y siguen esto, propuestas que son interesantes de tener en cuenta, ¿ya? Pero lo que yo quisiera introducir entonces aquí es lo siguiente. A ver, todo este cuentito que hemos ido tirando dice relación con lo siguiente, dice la relación con algo que es fundamentalmente una característica de la modernidad. Su ideología o religión se llama humanismo, que viene a sustituir a todas las grandes tradiciones, digamos, de la humanidad. Hay un autor que acuña esta perspectiva, esta mirada, que es muy, está, digamos, bestseller, un historiador israelí, Yuval Noah Harari. Se los recomiendo, que tiene un par de libros estos fantásticos, porque introduce una mirada histórica tremendamente novedosa de la historia de la humanidad, ¿no? Él es un historiador de las guerras de la Edad Media, una cosa así, pero que... Y entonces hay un par de libros que son bestsellers hoy por hoy, que sería uno que se llama De animales a dioses y el otro se llama Homo Deus. Les recomiendo ambos, abren, digamos, mucho la cabeza para poder entender qué nos está pasando. Ahora bien, en esta perspectiva entonces comienzan a surgir fundamentalmente cuestiones que son interesantes de poner aquí en el debate. Jeremy Rifkin, otro autor también que recomiendo, en un libro que se llama La civilización empática, señala que podemos intentar leer lo que la humanidad vivía hasta ahora como un esfuerzo por incrementar la empatía. Desde lo que era la simpatía que habitualmente experimentamos con los más cercanos, entonces él dice se va produciendo una ampliación, digamos, para poder entonces ir incrementando aquellos a quienes le conferimos la condición humana. ¿Ya? Hay que recordar que la condición humana no la tenían los indios americanos. Hay un gran debate, digamos, allí, en el cual aparece la figura ahí de Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto?, que es importante de recuperar y destacar. Pero lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con la población de origen africano, que llega al continente, los afroamericanos, que son, implican un proceso, ¿no es cierto?, en el caso de Estados Unidos, una guerra civil. Hoy por hoy se han ido reconociendo entonces fundamentalmente incorporando eso que siempre se habla de minoría, aunque en muchos casos no es cierto sean mayoría, pero son minoría en términos de su posibilidad de poder acceder a lectura sobre su propia identidad, de poder acceder, digamos, a poder de alguna manera hacer que su identidad trascienda y sea efectivamente considerada dentro de las instituciones que nos hemos ido construyendo. Y entonces así como lo podemos expresar entonces en todo el incremento de los derechos humanos, que sería la expresión de este humanismo, que sería la religión o la ideología del momento actual. Derechos humanos entonces de primera, de segunda, de tercera generación, derecho a los pueblos, a sus territorios, a su identidad y lengua, que es lo que está hoy por hoy en debate. Incluso la incorporación ya de derechos de otros seres vivos. Los derechos de la naturaleza que han sido incorporados, ¿no es cierto?, por lo menos en la Constitución, ¿no es cierto?, de una manera explícita en la Constitución ecuatoriana. Ahora, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo entonces en ese proceso? Un proceso de valoración de la naturaleza, un reconocimiento de la autoridad, de la biodiversidad, de la demodiversidad, del diálogo de saberes, la revalorización de principios éticos, que de alguna manera, ¿no es cierto?, en la moralidad en la cual nos hemos ido instalando, han ido siendo olvidados. Como amar al prójimo como a ti mismo, no hagas a otro, expresado en distintas formulaciones, pero diciendo siempre lo mismo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, no dañar, no matar. Y ahora veamos qué es lo que ocurre. O sea, que paralelamente con eso, en un contexto en el cual se ha instalado entonces en el imaginario esta suerte como de sobrevaloración del individuo, que era algo imprescindible y necesario de hacer para crear lo que configura de alguna manera el elemento sustantivo en el cual se instala casi todas nuestras creencias sobre el mundo, y que es el temor a la escasez. O sea, el capital requiere imprescindiblemente, ¿ya?, hacer que las personas tengan miedo a la escasez, para poder de esa manera posibilitar que la persona entonces se transforme en gente que vive preocupada exclusivamente de asegurarse a sí mismo, asegurar su futuro, ¿ya?, y olvide entonces todas las formas de, por así decirlo, de comportamiento en el cual se ponían en común los bienes producidos. Olvidarse de los potlachos, olvidarse de las mingas, olvidarse, digamos, estos llamados que sean de las fiestas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el fondo, para poder lograr, de alguna manera, dar cuenta de, para poder emprender un cambio en el imaginario, y nos haga olvidar, ¿no es cierto?, que en definitiva, en todas las sociedades que llamamos primitivas, los humanos sabíamos que había que tener un límite necesario, imprescindible, a la acumulación excesiva por parte de pocos. Y entonces, el origen de los potlatches, digamos, que son formas en las cuales se quema prácticamente, se consume, ¿no es cierto?, los bienes colectivos, justamente una expresión de eso. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido en la historia humana que, en el fondo, las diferencias excesivas producen en lo humano, entonces, codicia, por un lado, envidia por el otro. Y obviamente entonces lo que hacen es transformarnos, digamos, o sacar lo peor que tenemos de nosotros mismos. Entonces se apela a la condición reptiliana del cerebro humano, creando un miedo. Y ese miedo a la escasez entonces lo que desata los procesos de acumulación y el surgimiento del capital. ¿Ya? Y entonces, ¿qué ocurre en ese contexto? Que lo que comenzamos ahora a ver es cómo eso en su, digamos, exacerbación nos ha conducido a esto que llamamos en algún texto por allí individualismo propietarista y consumista y como se llama, el propietarista. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En este imaginario, los aportes que nos han hecho las ciencias cognitivas en el último tiempo son imprescindibles de tener en cuenta. Hay un grupo, digamos, de psicólogos, de neurólogos italianos, encabezados por Rizzolatti, que cubren entonces lo que son las neuronas de espejo. ¿Ya? Y las neuronas de espejo son las que nos permiten, ¿no es cierto?, entonces empatizar, ponernos en el pellejo del otro. Y nos permiten entonces de alguna manera intentar en la relación social, ¿ya?, imaginar lo que el otro siente, lo que el otro piensa. Y es entonces algo que ha ido teniendo un impacto cada vez mayor, hasta el punto de que incluso ha alterado las propias formas como medíamos la inteligencia, ¿ya? Entonces van a recordarse ahí con que Goleman ya habla de la inteligencia empática, la inteligencia ecológica, o sea, esa capacidad entonces va a ponernos no solo en, digamos, en imaginarnos lo que siente, digamos, otro ser humano, sino que también incluso lo que sienten otras formas vivas. Y por otra parte, entonces, aquí, en la reflexión ética, se introduce un concepto que yo creo que es fundamental desde mi presente, que es el concepto, ¿no es cierto?, de la razón cordial. Adela Cortina me señalaba un poco antes de ¿cómo se llama?, de escribir el libro, los libros que he escrito sobre eso, que ella había llegado a una reflexión, a una como convicción muy profunda. Adela Cortina es una de las principales, digamos, filósofas éticas, por lo menos de la lengua española, ¿no es cierto?, de la Academia Española, pero con reconocimiento a nivel mundial. Decía ella que creía que la principal de las virtudes, en todo lo que es la tradición, digamos, occidental, la tradición judío-cristiana, que es la virtud de la prudencia, ella creía que esa prudencia imprescindiblemente requería pasar por el corazón. Y al pasar por el corazón, la prudencia se transforma en cordura. ¿Qué es lo que nos falta? Ya, lo que tenemos es falta de cordura. Bueno, entonces, ya, voy a tratar de redondear. En ese contexto, entonces, yo diría que lo que principalmente me gustaría dejar instalado aquí es lo siguiente. Hoy por hoy, digamos, lo que hemos vivido, tenemos que decir, hay modelos en los cuales nos hemos organizado en la modernidad, tres modelos, ¿ya? Dos modelos que son los que conocemos y uno que es necesario conocer. El primer modelo lo podríamos llamar el modelo de la solidaridad por ascensión. La disputa al capital, ¿ya?, de la apropiación de la plusvalía generada por el trabajo. Y entonces, en ese modelo, lo que estamos pensando fundamentalmente, a ver, el bienestar, los quienes se han aprovechado del bienestar generado, producido colectivamente, han sido exclusivamente minorías, y lo que intentamos entonces mediante fundamentalmente luchas sociales que van permitiendo generar institucionalidad es, de alguna manera, poder hacer que nuestras formas de vida se acerquen a las de estos sectores, ¿ya? Y eso genera fenómenos tan interesantes como la fuga permanente de los ricos en las ciudades latinoamericanas, que se van de los lugares cuando ya comienzan a llegar entonces capa media, después capa media empobrecida y pobre, y se terminan trasladando, digamos, a otro lugar, tratando de arrancar de los pobres, porque los ricos le tienen miedo a los pobres. Ya lo decía Josué de Castro, ¿no es cierto?, que en Brasil, un país insomne, lo decía en los años 50, era un país insomne, en el cual había, digamos, un tercio del país que, digamos, dos tercios del país que no dormían en la noche por hambre, ¿ya? Y un tercio de los brasileños que no dormían por temor a los insomnes, ¿ya? Bueno, eso es como un segundo modelo que hemos intentado construir, ¿no es cierto?, y es sobre el cual habitualmente está realizado todo nuestro debate, que hoy por hoy el estado de bienestar, lo que sería un poco el intento de avance en esa perspectiva que hemos hecho en nuestro continente, y entonces que implica la inclusión del Estado-Nación mediante lo que sería esto que ya señalaba, crecimiento, chorreo, digamos, pero que entra en colisión con los límites planetarios, ¿ya? Porque ya lo señalaba, o sea, porque hay algo que sí que quiero que quede aquí marcado, que se nos olvida que en el ADN del capital está, ¿no es cierto?, digamos, fundamentalmente el crecimiento. Porque el crecimiento es lo que posibilita que mantenga su tasa de ganancia. Y eso se nos olvida. En un mundo entonces con límites, desigual, excluyente, suicida, ¿ya?, que no ha impuesto un modelo homogeneizante, una sola forma de ser, una sola forma de habitar, de vivir lo humano, lo que hemos llamado la occidentalización del mundo, en ese contexto, ¿no es cierto?, entonces, lo que ocurre es lo siguiente, que ese mundo con límites le pongo de alguna manera allí como la contracara. Entonces, a lo que estamos avanzando, y si les sugiero leer autores que están tratando de pensar qué va a ocurrir hacia el futuro, Atalí, Kurzweil, etcétera, es siempre un mundo, ¿no es cierto?, en el cual algunos van a tener la posibilidad de embarcarse en las naves, como propone Stephen Hawking, ¿no es cierto?, embarcarse en las naves espaciales para poder salvarse. Por el resto, estamos condenados, ¿no es cierto?, a morir. Entonces, en ese contexto, surge algo que yo creo fundamental, que no intuíamos cuando planteamos desde el programa Países Sustentables la línea de dignidad, que lo intuyen los catalanes cuando comenzaron a plantear la renta básica ciudadana, que es lo que se está intentando, ¿no es cierto?, construir en países como Islandia y otras partes, lo que es un ingreso universal garantizado. Y es lo siguiente, el imperativo moral de la época es lo que yo llamaría el principio del abajamiento. En un mundo desigual, en un mundo que produce desechabilidad humana en forma, digamos, incluso de continentes completos, de países completos, pensemos en las poblaciones desplazadas, no hay otra posibilidad, ¿no es cierto?, que mirar lo que nosotros estamos apropiando. Y posiblemente vamos a tener que, como ya nos enseñaba Gandhi, dejar de necesitar muchas cosas. Todo aquello que no necesitemos efectivamente es un robo. Tan simple como eso. Y en un contexto entonces de un planeta que hemos ido destruyendo, nuestra base de sustentación biofísica, nuestra base de sustentación material, para poder seguir siendo humano, no nos queda otra cosa que entonces instalar una ética que parta a partir de los derechos de los desheredados, de los expulsados, digamos de alguna manera, de los beneficios de ser humano. Ahora, ¿qué implica eso? Pues todo está siempre con lo siguiente. Principios que los planteo como imperativos kantianos. Lo primero, no consumas nada cuyo consumo no pueda ser universalizado. Sí. Segundo principio, ¿no es cierto? No consumas nada cuyo origen implique destruir el ciclo de vida. Y eso viene aquí los aportes de la ética del cuidado, ya lo señalaba la ética de la razón cordial de la cortina. A ver, concluyo con esto. Nuestra enfermedad civilizatoria, entre las tantas adicciones que tenemos, pero que alcanzan posiblemente esa característica, síntomas de una enfermedad mucho más profunda, es fundamentalmente que somos gigantes tecnocientíficos con moralidad de enanos. Y resulta que entonces lo que tenemos que pensar allí, ¿cómo cambiamos? Y termino fundamentalmente con lo siguiente. Yo creo que hay un documento que al cual hacía referencia Enrique Leff, Manifiesto por la Vida, y aquí creo que la principal, digamos, aporte o cuestión que tenemos que poner en este debate es el tema de la coherencia. La vida es coherencia. Cuando una forma viva no es coherente con su medio y o consigo mismo, su naturaleza propia, su actualidad, se extingue, desaparece. Vivimos en una sociedad esquizomórfica, productora de esquizofrenia. El mejor ejemplo que puede poner uno al respecto es el señor Bill Clinton, ¿no es cierto?, teniendo sexo oral, digamos, con una, digamos, ayudante, qué sé yo, allí en la mesa oval. Y entonces uno dice, y los educadores, que hemos gastado tanta energía para hablar, mire, que viene aquí el pajarito y la mariposita y todo eso, para, digamos, en el fondo, tener, ¿no es cierto?, esa suerte como de... ¿Cuántos millones de horas de esfuerzo humano educativo perdido? Porque la principal figura del mundo, ¿no es cierto?, no sabe controlarse, digamos, en términos de su apetito sexual. Y bueno, ¿y qué decir de lo que significaba la tragedia, ¿no es cierto?, desencadenada de todo el Medio Oriente mediante, digamos, lo que son el cuento de las armas químicas, de las armas de destrucción masiva, etcétera? A ver, de lo que se trata es lo siguiente. Hay un profundo problema de incoherencia que caracteriza nuestra institución. Esta permanente, ¿no es cierto?, contradicción entre discurso y práctica, entre lo privado y lo público, entre sentimientos y emociones, y eso nos está empujando a un suicidio colectivo. El camino de la paz, en el cual se pretende, digamos, embarcar Colombia, va a ser un camino duro, doloroso y difícil, pero tiene como condición imprescindible para poder, digamos, transitar bien, la coherencia. La coherencia que implica fundamentalmente, ¿no es cierto?, la verdad. Termino diciendo, ¿no es cierto?, lo siguiente. Hay una metáfora usada por Ortiz que creo que es imprescindible de traer aquí a cuenta para tratar de dar cuenta de lo que he señalado. Ortiz dice, miren, hay una suerte de conflicto permanente entre justicia y lealtad. Y resulta que entonces en la práctica, si dos niños están peleando y ambos son hijos míos, yo puedo ser justo. Pero si uno de ellos, ¿no es cierto?, no es hijo mío, va a primar en mí la lealtad. Y entonces el tránsito que requerimos hacer los humanos es ampliar los círculos de lealtad para incluir no solamente nosotros, sino que todas las formas de vida. Si no, no tenemos salida. Comparto finalmente algo que le escuché a Manuel Rosenthal ayer, de una lucidez impresionante, y digo porque coincide con algo que yo también pienso y he escrito hace tiempo, y lo terminaría formulando así. Es desde la resistencia a las autonomías territoriales entrelazadas desde donde se puede generar la mayor capacidad de confrontación del mayor enemigo que la humanidad contradictoriamente ha creado, pero que se requiere para evitar el suicidio colectivo, destruir, neutralizar o regular el capital. Gracias. Bueno, gracias, profesor Antonio. Hay aquí una perspectiva sobre lo que él ha denominado la occidentalización del mundo, que a algunos les gusta hablar más de la occidentoxicación del mundo. Es decir, el diseño, el desarrollo como diseño de eliminación. Vamos a invitar a pasar a los compañeros del proyecto de liberación de Madre Tierra acá, y al compañero Jesús, de Panamá. Vamos a continuar. Yo sé que están haciendo ejercicio de varios principios del buen vivir. He observado el principio que más observado en ejercicio es el soñar y el de dormir, fundamentalmente. Algunos, pero yo los, pues son principios del buen vivir y están bien. Voy a dejarlos para que nos ayude a ampliar la conversación sobre este tema al maestro Hugo Blanco. Gracias, compañero. ¿Está bien? Ya. Nos llaman pueblos primitivos. Y yo no lo tomo eso como insulto. Tiene razón al decirnos primitivos, porque guardamos la organización que tenía, la mentalidad y la organización que tenía toda la humanidad en sus inicios. Cuando era horizontal, cuando mandaba la colectividad, no el individuo, ¿no? Y también amaba mucho la naturaleza y había gran solidaridad. Entonces, por eso es correcto que nos llamen pueblos primitivos. También nos llaman pueblos salvajes, y eso tampoco yo lo tomo como insulto. Salvaje es el que no está domesticado. La gallina es un animal doméstico, el cóndor es un animal salvaje. Prefiero que me comparen con el cóndor y no con la gallina, ¿no? Ahora, decimos que tenemos los principios del buen vivir. Bueno, un indígena quechua, si se le pregunta qué es el buen vivir, no sabe lo que es. Eso de allí en causa y es fabricado por nosotros, ¿no? Porque para él es simplemente causa y, o sea, vivir, ¿no? Pero está muy bien que los sociólogos hayan puesto ese nombre de buen vivir, porque para contraponerlo a la ética del sistema actual, ¿no? Entonces me parece que es correcta esa denominación que han hecho los sociólogos, ¿no? La ética del gran capital es el individualismo. Tú tienes que triunfar, tienes que ser el mejor abogado o el mejor ingeniero o la mujer más bella, pero tienes que triunfar tú. Si tienes que pisar en la cabeza de los otros para subir, sube, ¿no? Y si puedes quitarle la herencia a tu hermano, quítasela. Y cuanto más antes se mueran tus padres, mejor, para que te dejen la herencia, ¿no? Entonces, esa competencia, y además, tienes que estar a la moda, ¿no? Y comprar lo que el mercado necesita que compres, ¿no? Entonces, comprar la sociedad de consumo. Esa es la ética actual, ¿no? Y, como digo, el egoísmo. Pero para contraponerlo a eso, llaman el buen vivir a la forma, a la ética indígena. Indígenas no hay uno solamente en América, del norte y del sur, no. Indígenas hay en todo el mundo. Indígenas hay en África, hay en Oceanía, hay en Asia. Inclusive en el norte de Europa están los samis, que son los cuidadores de renos, que les dicen lapones, pero ellos se llaman samis, ¿no? Entonces, no es una exclusividad de América el indígena, ¿no? Uno de los principios que guardamos precisamente de la comunidad, bueno, como digo, la comunidad primitiva era homogénea, ¿no? Ahí mandaba la colectividad. Después de eso, en todo el mundo. Después de eso vino la verticalidad, vinieron las sociedades de castas, después las sociedades de clases, clase esclavista, clase feudal, clase capitalista, donde unos estaban arriba y otros abajo. Habían los que mandaban y los que obedecían, ¿no? Entonces ahí viene la degeneración, según nosotros, de la organización humana. Entonces, por eso nosotros conservamos esa horizontalidad de la sociedad. También había gran solidaridad, lo que ahora ya no existe, como digo, que si puedes quitarle a otro, le quitas, ¿no? Gran solidaridad. Había gran amor por la naturaleza. Y todas esas características de la sociedad primitiva las conservamos nosotros, ¿no? Pachamama es una palabra quechua, ¿no? Que significa, bueno, la tierra como planeta, ¿no? Como la naturaleza en su conjunto. Porque alpa es la materia tierra, pero Pachamama, y bueno, es un poco de injusticia que la palabra Pachamama es conocida en España, hasta en inglés he visto que ponen Pachamama los ecologistas. Bueno, porque no solo los quechos, pues somos indígenas, y no solo los quechos respetamos a Pachamama, sino también todos los indígenas del mundo. Ahora, entre los indígenas, los más primitivos, o sea, los más salvajes, son los que tienen mejor la ética indígena. Yo soy quechua, y una vez un quechua como yo me dijo: los chunchos son ociosos. Chuncho es la palabra despectiva hacia el amazónico, que parece que viene desde la época de los incas, ¿no? Y me dijo: te voy a contar una anécdota. Un hacendado le dijo a un chuncho que tale cierto sector para convertirlo en tierra cultivable y que le iba a pagar un machete. El amazónico lo hizo tan rápido y tan bien que quedó positivamente impresionado el hacendado y le dio su machete. Y le dijo: ahora te ofrezco un negocio redondo, tala la cuarta parte de lo que has talado y te doy otro machete. El indígena machienga lo miró extrañado: pero si solo tengo una mano derecha, ¿para qué necesito dos machetes?, dijo, y se fue. No quería progresar, lo único que quería era vivir, ¿no? Entonces, eso cuento que me lo contó un hermano quechua, ¿no? Para mostrar que los amazónicos son más indígenas que nosotros, ¿no? En ese sentido. Porque, por ejemplo, un serrano quechua, como yo, caza un venado, lo lleva a su casa, come una parte con su familia y el resto lo sala. Los amazónicos no salan nunca un animal. Cuando cazan un animal grande, llaman a todos los vecinos y entre todos los vecinos lo comen. El respeto por la naturaleza también es muy grande. Talan una parte del bosque y ahí siembran. No siembran chacra o milpa de maíz, de esto, del otro, no, no. Todo mezclado, todas las plantas mezcladas, imitando a la naturaleza. Y después de un tiempo dejan eso y siembran en otra parte. Devuelven eso a la naturaleza y siembran en otra parte. Por eso digo que ellos, por eso ellos son más primitivos que nosotros y por lo tanto guardan más esas características indígenas que nosotros los serranos. Pero entre en la sierra también, claro, por supuesto hay eso del buen vivir. Porque, por ejemplo, hay unos hongos que solamente producen en tiempo de lluvias. Entonces hay una mujer que está vendiendo ahí montoncitos de esos hongos. Le digo, ¿cuánto cuesta esto tanto? Te compro todo sin pedirte rebaja. Un buen negocio, pues, que le compra al por mayor sin pedirle rebaja. Y ella me dice, no. ¿Por qué no? Si te vendo todo a ti, ¿qué voy a vender al resto? Porque para ella no es solamente un asunto de negocios, es una relación humana el vender. Entonces, si me vende todo a mí, va a estar sentada y, o va a tener que irse, ¿no? Entonces, eso es el... Ahora, hay otra característica también del buen vivir. Los profesores de agronomía del Cusco ya han aprendido que, no, que cuando van a una feria campesina no tienen que premiar al que produce más papas por hectárea, ni al que produce las papas más grandes, sino al que tiene más variedades. El orgullo del campesino está en tener variedades. Por eso cuando se le pregunta a un indígena de una parte que tiene que está al borde del río, pero que también tiene alturas, ¿qué produce en tu tierra? Él dice juntasca, o sea, completo. Produce desde plátanos hasta las papas de las alturas que sirven solo para deshidrataras y para hacer chuño, ¿no? Entonces, ese es el orgullo, la variedad de las plantas es el orgullo del indígena. Eso han aprendido, como digo, los catedráticos y premian al que tiene más variedades. Bueno, otra característica es la, ya hemos dicho que la horizontalidad, porque es la colectividad la que manda. Allá hubo un municipio donde siempre los alcaldes eran, o sea, lo que se llama presidentes municipales en otra parte, eran la gente aristocrática del distrito. Y la Federación Indígena dijo, la Federación Campesina dijo, pero ¿por qué van a ser ellos siempre alcaldes? ¿Por qué no ponemos de nosotros? ¿Por qué no elegimos nosotros? Bueno, y salió elegido un compañero. Y le dijeron, pero vamos a elegir a uno, sino para que gobernemos nosotros. Y eligieron al alcalde, a los regidores, etcétera, etcétera, los del poblado, que le llamamos los yactataitas, o sea, la democracia poblerina, estaba rabiando, ¿no? Dijeron, si estos indios ganan, se van a llevar el municipio a una comunidad. Y ganó, pues, él. Y verdaderamente, él no hacía lo que a él se le ocurría en el municipio. Había asambleas cada 3 meses. Y desde la primera asamblea le ordenaban qué era lo que tenía que hacer. A los 3 meses volvía a haber otra asamblea y ahí él daba cuenta de cómo había cumplido el mandato de la anterior asamblea, ¿no? Entonces, esa es la forma indígena. Bueno, esa es la bueno, el hay una, y eso de la de que todos manden no es una imaginación mía. Eso sucede desde hace 22 años en una parte del estado de Chiapas, en México, donde los zapatistas tienen el gobierno, los indígenas zapatistas. Ahí eligen a los que van a mandar en el pueblo, un grupo de varones y mujeres que van a mandar en el pueblo, a los que van a mandar en el municipio, que es un territorio más grande, y a los que van a mandar en lo que ellos llaman la Junta de Buen Gobierno, para diferenciarlo del mal gobierno de México, llaman los caracoles ellos. Eligen para los tres niveles. Y después de un tiempo los cambian. Ah, bueno, y eligen, pero no hay presidente ni secretario general. Los varones y mujeres que han sido elegidos valen igual todos, ¿no? Y después de un tiempo los cambian, generalmente los cambian por mitades, para que la mitad entrante aprenda de la otra mitad que está, y después cambia la otra mitad. Y hay un asunto importante, ellos llaman a asamblea, porque la base manda y el dirigente obedece, ¿no? O sea que es el lema que tienen ellos, es mandar obedeciendo. Entonces, cuando hay un asunto importante, llaman a asamblea, y es la asamblea la que decide. No hay reelección, porque no hay la persona indispensable. Todos somos capaces, todos tenemos cabeza, entonces no hay reelección. Y allí ningún mandatario a ningún nivel no gana ni un centavo. ¿Con qué se alimentan? Bueno, con lo que todos trabajan, también les toca a ellos, pues, ¿no? Entonces, eso está existiendo desde hace 22 años en una parte de México. Por supuesto, la prensa lo silencia, ¿no? Por eso acá en la prensa no sabemos nada, en el Perú tampoco, no se sabe de la existencia de los zapatistas, pero existe ese tipo de sociedad que podemos, entre los indígenas zapatistas, y eso podemos replicarla, en esa forma o en otra, porque ellos precisamente dicen, por favor no nos copien. Convocaron a unas escuelitas zapatistas donde los maestros eran los indígenas de la zona, y los alumnos eran muy buenos. 7.000 gentes que habían invitado de todo el mundo. Por supuesto, teníamos que ir con mucho dinero, porque ellos no tienen dinero, ¿no? Entonces, teníamos que comprar también algo de lectura que nos dieron ellos. Las clases eran teórico-prácticas, o sea, tenemos que escucharles y después también trabajar junto con ellos, ¿no? Entonces, ese material de lectura que nos dieron estaba redactado por gente que había ocupado algún cargo a nivel de pueblo, a nivel de municipio, a nivel de Junta de Buen Gobierno. Y hay una compañera escribió, a mí me nombraron para que vaya al municipio. Eso me inquietó, porque si me hubieran nombrado para que sea dirigente del pueblo, no importaba, porque como yo les cocinaba a mi marido y a mis hijos, tenía que salir del pueblo, entonces tuve que enseñarles a mis hijos a que cocinaran, pues. Y eso ha sido bueno, dice, porque ahora las mujeres de mis hijos ya pueden aceptar un cargo en cualquier parte, como mis hijos ya saben cocinar, ¿no? Entonces, en ese asunto de la mujer también están avanzando cada vez más los hermanos zapatistas. Bueno, entonces tenemos que mirar a los zapatistas y tenemos que ser solidarios con ellos y tenemos que aprender muchas cosas de ellos, a pesar de que ellos nos dicen, por favor no nos copien, cada uno en su geografía y en su tiempo sabrá cómo hace. Claro, no tenemos que copiar lo que ellos han hecho, pero los principios indígenas sí tenemos que aplicarlos donde, donde mandemos. Hay mucho que aprender, ¿no? Así como yo también vengo a aprender acá de los principios indígenas que hay en Guatemala, en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay la historia no puede volver atrás. No podemos pretender que la historia vuelva atrás. Pero hay una ley dialéctica que Marx tomó de Hegel, que es la ley de la negación, donde la tesis es la afirmación, la antítesis, la negación de la tesis, y la síntesis resucita a la tesis agregándole cosas de la antítesis. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos construir otro mundo con esos principios indígenas agregándole las cosas que la civilización ha inventado y que no hagan daño a la humanidad, ¿no? Y que entonces ese principio dialéctico yo creo que se cumple. Y tenemos que apurarnos, porque con el ataque a la naturaleza que hace el capitalismo, bueno, de 100 años más que sigan gobernando las grandes transnacionales, ya no va a haber naturaleza ni especie humana, ¿no? Con solo el calentamiento global ya no va a existir la especie humana. Es que el gran capital tiene un principio sagrado: cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible. A eso sacrifican todo. No es que ellos quieran atacar la naturaleza o quieran atacar a la humanidad, pero la consecuencia es que atacan a la naturaleza y a la humanidad. Por ejemplo, sobre el calentamiento global. Con solo el calentamiento global, sin hablar de los otros ataques a la naturaleza, la humanidad no va a llegar a 100 años más. Por supuesto, también van a morir ellos, ¿no? Pero no les importa, pues. Cuando se les dice, tus nietos van a tener agua, sí, yo derramo cuatro lágrimas por mis nietos, pero tengo que cumplir con mi mandamiento sagrado, que es cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible, ¿no? Y entonces, con ese pensamiento están acabando con la humanidad. Con solo el calentamiento global, sin hablar de los otros ataques, minería a cielo abierto, agroindustria, etcétera, etcétera, que matan la naturaleza, deforestación, etcétera. Cuando dicen que el límite es 2 grados más de cuando comenzó la era industrial, y no hacen nada, como el calentamiento global es innegable, las Naciones Unidas preparan una reunión por año. La COP20 se realizó en Lima, la COP21 en París, la COP22 en Marruecos, pero no acuerdan nada concreto sobre rebajar la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué son esos gases? Nosotros recibimos el calor del sol. Debemos devolver una parte. No podemos devolver todo lo que debemos devolver por la existencia de gases de efecto invernadero, que son el anhídrido carbónico, el metano, los óxidos de nitrógeno, etc., ¿no? Entonces no podemos devolver eso. Y al no devolver eso, el ambiente está más caliente. Esos huaicos que ha habido en el Perú, que se llaman huaicos, esas avenidas de barro, todo eso son productos del calentamiento global, que produce inviernos más fríos, veranos más calientes, lluvia en la época en que no debe llover, y en la época que debe llover no llueve. Todo eso son efectos del calentamiento global. Bueno, entonces, 100 años más que gobierne bueno, en la COP20 de Lima, el ex presidente de la Asamblea Constitucional que hubo en Ecuador, Acosta, organizó una reunión para que, como la COP20 sabíamos que no iba a acordar nada, una reunión para hablar sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Y ahí los norteamericanos estaban ahí, gente de Estados Unidos que nos decían, ahora estamos tan arruinados como ustedes, porque el último grito de la moda para la extracción de hidrocarburos es el fracking, donde hacen profundos hoyos en la tierra a gran profundidad y ahí meten agua con sustancias químicas para que salga el gas o para que salga el petróleo, ¿no? Y esa agua que han metido ahí con sustancias químicas va a mezclarse con el agua que tienen que beber en otras partes de Estados Unidos. Por eso nos dijeron los norteamericanos, estamos tan fregados como ustedes, o sea, el imperialismo yanqui, pero no es el pueblo norteamericano, pues el imperialismo, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía que manifestarles y termino leyéndoles la forma en que culmino mi libro. Otro mundo es posible, un mundo sin guerra, donde el trabajo no sea pesada carga, sino un placer. Un mundo donde no haya hambre y por lo tanto no haya hartazgo, donde no haya represión sexual y por lo tanto no haya voracidad sexual, donde todos tengan vivienda y no haya poderosos en palacios, donde para subir no se necesite pisar en la cabeza de otro. Ay, disculpe. Donde para subir no se busque ser en la cabeza de otro, donde nadie busque ser el más inteligente, la más bella, el más fuerte, el mejor, en el que usemos lo que necesitamos, no lo que nos ordena la publicidad y la moda, donde podamos ser diferentes y querernos, donde nos comportemos con la madre naturaleza, con el amor de hijos, no como enemigos de ella, donde el tiempo sea para vivir, no para producir y consumir. Un mundo que no será como yo quiera, sino como la humanidad que lo construye y lo decida. Un mundo de luz que apenas podemos sospechar desde las tinieblas en que vivimos. Hagámoslo. Muchas gracias, maestro Hugo, por ser como los viernes, fluido, flexible y seductor. Bueno, nos va quedando claro también esta gran exhortación contra la domesticación de nuestras vidas y de nuestros territorios. Y esta invitación a regresar a lo primitivo y lo salvaje, como lo no domesticado. Queremos darle la bienvenida a Juan Carlos Cuellar, él es gestor de paz del ELN, por favor, para que nos acompañe acá al frente. Lo que sigue, señores y señoras, como lo hemos prometido, es esta suerte de conversación que vamos a adelantar sobre este tópico del buen vivir. Y básicamente esto está movido por dos grandes interrogantes. El primero es, tiene que ver algo sobre si el buen vivir es tan solo un discurso o constituye una alternativa de vida para superar los conflictos entre humanos y naturaleza. Lo que vamos a hacer es darle la palabra a cada uno, para que nos cuente a partir de las prácticas y las experiencias, nos den algunas pistas para ampliar la comprensión sobre este horizonte vital, existencial, pero también para los académicos que se ha ido constituyendo una especie de alteridad teórica. Entonces, vamos a conversar sobre el buen vivir. La pregunta es, ¿constituye el buen vivir un discurso o cuál es su potencialidad en torno a constituirse como alternativa de vida para superar los conflictos entre naturaleza y seres humanos? Les recuerdo que aquí tenemos representantes de varios países y de movimientos y de esfuerzos comunitarios y asociativos, y con ellos vamos a conversar alrededor de este tópico. Luego tenemos otra pregunta. Vamos a ser breves. La idea es que podamos abordar el segundo interrogante, pero también al final, sobre todo al final, tener posibilidades para algún tipo de intercambio de parte de ustedes. Yo sé que hay muchas inquietudes sobre los planteos que se han hecho hasta el momento y esperamos tener algún espacio para que nos contribuya a resolver algunas inquietudes. Yo quiero darle la palabra entonces a los compañeros del proceso de liberación de la Madre Tierra para conversar sobre esta pregunta. Buenos días para todos y todas. Quiero empezar primeramente con una situación muy dolorosa que sucedió en el norte del Cauca ayer. El asesinato del compañero Mauricio Vélez, líder campesino, sindicalista, y fue asesinado ayer en el norte del Cauca. Nos duele mucho porque es un compañero de la lucha, es un compañero de que ha estado, como dicen, a frente, peleando los derechos de todos y de todas, pero desafortunadamente ayer callan esa voz. Y para nosotros, como organizaciones, nos duele mucho la muerte del compañero. A ver, la verdad es que, pues, sobre la pregunta, nosotros en el norte del Cauca, y más que todo en la liberación, estamos luchando contra todo flagelo, tanto armado como el problema, pues, que tenemos sobre el asunto de los cultivos, de los monocultivos, que ha sido un problema pues bastante grave allá en el norte del Cauca. También el territorio que deja el movimiento de la FARC ya en este momento está copado no solamente por un solo grupo, sino por varios grupos. Está el ELN, está el EPL, está también los urabeños, están también los grupos también que se dedican más que todo al narcotráfico, como es el cartel de Sinaloa, y son carteles que no llegan pues únicamente con el dinero, sino que también llegan con sus paramilitares. Es una cosa muy compleja. Lo otro sobre el asunto de los monocultivos en este departamento, como se lo dije cuando vi en la interpelación que me tocó, son más de 60.000 hectáreas de caña que hay en este momento entre el Cauca y el Valle. Caña que no sirve para sacar panela ni para sacar azúcar, sino para sacar etanol. Comida para las máquinas que están extrayendo el oro en nuestros territorios para los aviones de guerra, etc. También el asunto de la exterminación de nuestros líderes y la amenaza que hay contra nuestros líderes y sindicalistas, y como pues lo acabo de comentar pues con el compañero Mauricio, todos prácticamente la guerra indígena en el norte del Cauca está amenazada. ¿Por qué? Porque nosotros, según el Estado, dice que nosotros somos gente que no dejamos desarrollar el país, pero nosotros tenemos nuestras propias costumbres, nuestros propios derechos como indígenas que somos. Estamos en contra prácticamente de los cultivos ilícitos. En este momento pues estamos haciendo una mirada hacia adentro, hacia las comunidades. Algo que nos dejó la guerrilla, que realmente pues nos toca superarlo nosotros, como son los cultivos de uso ilícito. Entonces ahorita estamos mirando cómo sacamos los cultivos para emprender una nueva vida, para seguir nuestros propios planes de vida como indígenas que somos, desarrollar todo lo que tenemos dentro de nuestras comunidades, la educación, la de salud, lo de los proyectos productivos, lo del medio ambiente. Desafortunadamente, pues la desigualdad que tenemos frente al Estado es muy, muy dura, por lo menos en el municipio de Corinto. Tenemos de que el alcalde es contrario a nosotros y no metió a los indígenas dentro del plan de desarrollo. Es algo que es muy delicado para las comunidades. Nos desconoce totalmente. La verdad de que pues nosotros estamos con nuestros planes de vida tratando de subsistir, tratando de salir adelante, con la educación propia, con la salud propia. De la educación propia en este momento estamos trabajando desde las guarderías, en los sitios de liberación. Ya estamos, ya tenemos las guarderías directamente allí en la liberación. Y en las escuelas, en los colegios, ya tenemos profesores más hablantes nuevamente recuperando el idioma. En lo que es en la medicina tradicional, estamos nosotros luchando con los tibialas, ¿sí? Los tibialas son los médicos tradicionales que tenemos nosotros. Para nosotros la coca no es una planta maldita, la marihuana no es una planta maldita. Son plantas sagradas dentro de los territorios. Lo que pasa es que hay un gente mestizo y le ha dado otro uso, ¿sí? Y ese uso que se le ha dado a los cultivos realmente han llevado a guerras, han llevado a muchas cosas, desplazamientos, asesinatos, etc. Entonces ahorita estamos prácticamente en lo de la salud, prácticamente ya sacando la medicina tradicional, aceites, cremas, champús, etcétera, ¿sí? Incluso hasta bebidas elegantes estamos sacando, como es la Coca-Cola, la Coca-Ron y la Coca-Cola, pero ya directamente con la coca, ¿sí? Galletas y toda esa parte. Entonces prácticamente estamos forjando nuestro propio plan de vida, nuestro buen vivir que tenemos como indígenas que somos. Y no solamente queremos de que sea en la zona norte, sino también a nivel nacional, a nivel latinoamericano, a nivel del mundo. Entonces yo vengo aquí porque pues somos dos compañeros que venimos como liberadores, entonces para que la compañera me complemente también en esta parte. Muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, le agradezco a Dios y a los espíritus de nuestra madre naturaleza, de Umaquihue, de la madre tierra, que nos ha dado las fuerzas y fortaleza para seguir adelante en este proceso de liberación de la madre tierra. Y por lo siguiente, agradezco a todos y todas los que han hecho posible este Congreso Internacional que se ha dado aquí en la Universidad de Nariño, y a todos sus docentes y personas que colaboraron con esta causa. Mi nombre es Gloria y quiero aportar desde la liberación de la Madre Tierra. Y como dice, la pregunta es, ¿cómo nosotros aportamos al buen vivir desde nuestras comunidades? Desde nuestras comunidades nosotros estamos, nuestro plan de vida es empezando por la historia, ¿no?, de nuestros pueblos originarios. Tenemos nuestras propias tumbas en nuestros resguardos y queremos que igualmente, si nosotros estamos, se dice que estamos trabajando o vamos a trabajar en unidad, en equilibrio y armonía, debemos empezar por allí. Nuestras tumbas, con nuestros guías espirituales, o sea, la educación viene desde allí, desde nuestras tumbas y desde nuestra casa, porque es un pilar fundamental en la sociedad de que nosotros como liberadores y como pueblos y como organizaciones empecemos desde la base y desde nuestra casa, porque si nosotros hacemos conciencia de nuestra casa, de nuestras familias, y después de allí a los colegios, transmitírsela a los colegios y después para afuera, sería muy esencial para nosotros como organización. Entonces, basado, ¿no?, a nuestra ley de origen y a nuestra cosmovisión indígena, la forma de ver el mundo nosotros los NASA. Entonces, estamos trabajando en esa parte como plan de vida del pueblo NASA. También estamos liderando la Madre Tierra allá nosotros en el resguardo de Corinto, porque hemos visto como con la necesidad de que, como dicen ustedes, hoy en día con el calentamiento global y toda la, o sea, para salvar nuestro territorio, nuestra vida, nuestra agua, porque esa es vida y no es para nosotros, para uno, sino para todos y todas. Entonces yo creo que el ejercicio de trabajo es para todos nosotros, por igualdad, en equidad. También, ¿por qué lideramos la Madre Tierra? Porque pues allí fue que esas haciendas que estamos liderando ahora fueron de nuestros ancestros. Años anteriores fueron de nuestros ancestros. Ellos habitaban allí, vivían con sus familias, pero un día, como cualquiera de estos, vino la colonización y nos arrebató esas tierras y mató a nuestros abuelos, nuestras abuelas, violó nuestras mujeres y todo eso. Entonces nos tuvimos que ir para la parte alta, pero hoy en día han crecido nuestras familias tanto también para la parte alta, y hemos pensado organizarnos con la comunidad y bajar para liberar nuestras tierras, porque esas son nuestras, porque fueron de nuestros ancestros, nuestros abuelos. Y por eso estamos ahora allí en ejercicio de trabajo a la práctica. Entonces, porque resulta de que ahora esas tierras están ocupadas por pura caña, para donde usted ve es caña. Entonces, se está maltratando la Madre Tierra y por lo tanto pues hay que cuidarla, ¿no? Y porque pues, como dijo don Manuel, tenemos que ponernos en este ejercicio de trabajo, pero ya, todos y todas, porque si no, pues, moriremos todos, porque el agua es vida. Por eso hay que liberar la Madre Tierra, porque nosotros no hemos visto tan apretados para la parte alta, porque estamos llegando casi a los arroyos de agua y nosotros confundamos la vida del territorio. No hemos dicho no, nosotros tenemos que cuidar, porque eso no es para bien común, sino colectivo. Entonces tenemos que bajar a liberar nuestra Madre Tierra. Y debido a eso, pues el trabajo de nosotros allí es cuidar el territorio. Y estamos allí permanentemente, las 24 horas. Nos organizamos por grupos y nosotros mismos nos autocuidamos. Esas fincas de allí son de Ardila Lule y de Incauca. Y a veces nos echa el SMAT, el ejército. Y así pues, gracias a Dios y a los espíritus, seguimos adelante allí en la liberación de la Madre Tierra. Entonces pues, en ese proceso de liberación, pues invito a todos y todas ustedes que pues nos unamos. Como pueblo NASA, nosotros, nuestros principios es la autonomía, la unidad y la tierra. Entonces, pues queremos que hagamos ese trabajo todos. Muy buenos días. Soy Robert Daza, orgullosamente soy egresado de aquí de esta universidad. Gracias al sacrificio de mi mamá, tuve la oportunidad de hacer agronomía aquí en esta universidad. Pero el orgullo más grande que tengo en mi vida, el título que me enorgullece sobremanera, es el de ser campesino. Haber recuperado esa esencia y no haberme dejado llamar por todas esas virtudes, bueno, y por todas bueno, las cosas que nos llaman a la ciudad. Vivo en la vereda Alto Llano, el municipio de San Pablo, Nariño. Allá cultivo café, cultivamos también comida, pues animales, hortalizas, frutas. Es decir, llevamos una vida campesina. Llevo 30 años de defensa y de protección y cuidado de la vida campesina como una opción de buen vivir y de dignidad para la humanidad. Hoy que la sociedad está en crisis, que todo se mercantiliza y que las masas apilonadas en las grandes ciudades son también mercancía, ofrecemos la vida campesina como opción de buen vivir. Quiero comentarles que hoy los campesinos estamos en vías de extinción. Las multinacionales y los poderosos del mundo han dicho que el tiempo del campesinado terminó. Porque históricamente nosotros producíamos los alimentos o producimos los alimentos. Pero bueno, hay otras cosas. Cuidamos el agua, cuidamos la diversidad, las semillas, somos productores de cultura. Bueno, un poco de cosas. Pero principalmente las transnacionales están tras del negocio de los alimentos. Entonces para ellos ya el tiempo del campesinado terminó. Y esa extinción la hacen a través de varias formas. Por ejemplo, a través del despojo. Solamente en los 8 años de Álvaro Uribe Vélez aquí en Colombia fuimos desplazados 2,5 millones de campesinos, despojados 4 millones de hectáreas, 8,300 títulos mineros sobre nuestros territorios concedidos a transnacionales, o mejor, no títulos, sino permisos de exploración minera que luego se convierten en títulos mineros. Nos han despojado de la historia, de la tierra, de los territorios, de los derechos. Hoy no nos quieren reconocer los derechos políticos y jurídicos que tenemos como campesinos. El presidente Santos nos ha dicho que si en las Naciones Unidas se reconocen los derechos del campesino, bueno, entonces veremos qué hacemos acá en Colombia. Pero como campesinos aquí en este país no somos sujetos de derechos. Pero nosotros nos reconocemos como la clase rebelde por naturaleza. Seguramente llevamos los genes de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, del comunismo primitivo, cuando se vivía en libertad. Seguramente la mejor época de la humanidad. Y luego de allí, pues nosotros hemos sobrevivido al feudalismo, hemos sobrevivido al esclavismo, sobrevivimos a la revolución industrial, que fue una prueba bastante grande y complicada para el campesinado. La revolución industrial acabó con el campesinado en Inglaterra. Hoy en Inglaterra no hay campesinos. Son de los pocos países del mundo donde los campesinos no lograron sobrevivir. Pero también hemos sobrevivido al socialismo. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿sobreviviremos a esta sociedad globalizada, neoliberal, que mercantiliza todos los bienes comunes? Y para eso nosotros hemos empezado a respondernos propuestas, bueno, ¿quiénes somos como campesinos? Seguramente, bueno, aquí en Colombia, en América Latina, somos lo que decía la compañera, no somos el producto del pecado, es decir, de la violación de los europeos a nuestras abuelas indígenas. Somos los hijos naturales, sí, o sea, los hijos naturales, como reconocemos en la vida campesina, es cuando el papá niega el apellido, como dicen las mamás. Sí, no nos ha querido reconocer el gobierno acá. Bueno, como el tema es del buen vivir, nosotros, los conflictos territoriales nos han llevado a despertar. Sí, nos han llevado a que como dueños del planeta que éramos antes, hoy, en medio del despojo, nosotros vamos construyendo propuestas para poder permanecer en los territorios. Es decir, hemos empezado a construir la territorialidad campesina. Y las hemos hecho sobre unas bases. Sobre unas bases que seguramente a la humanidad le vayan a enseñar algo, ¿sí? Por ejemplo, la autoridad basada en la espiritualidad. Sí, o sea, la espiritualidad no basada en el poder, sino basada en el respeto, basada en el reconocimiento, basada en una relación de iguales con la naturaleza, animales, vegetales, bueno, todos los elementos que hay en la naturaleza. Otra base también son los planes de vida, con el reconocimiento, el respeto por los bienes comunes, es decir, de la madre tierra. Nosotros estamos en contra de la mercantilización del agua, por ejemplo, del aire, de los territorios. El fortalecimiento organizativo basado en la unidad, más allá del canibalismo político, ideológico, ¿no?, que se practicó alguna vez en la humanidad, o sea, sigue practicando, tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces nosotros creemos que la unidad tiene que sobrepasar y basarse en juntar, digamos, o sea, la resolución, las soluciones sobre los problemas comunes que tenemos. Una gobernabilidad o incidencia o relación con los gobiernos locales basados en la complementariedad. Sí, es decir, en la construcción de los territorios. El reconocimiento de que todos hacemos parte del territorio. Claro que en esto, por ejemplo, en el norte de Nariño, nosotros con los alcaldes en el momento tenemos una muy buena relación porque estamos acordes, digamos, como con un plan de vida que estamos trabajándolo todavía. Pero los alcaldes, o sea, los 17 alcaldes del territorio campesino agroalimentario del norte de Nariño y sur del Cauca, los alcaldes saben que el día que ellos permitan o el día que ellos callen sobre la entrada de una minería, ese día se van. Hasta ahí llega la complementariedad. Sí, o sea, también se basa en unos principios, ¿sí? Otro principio es la soberanía alimentaria. Otro principio es hablar menos, hacer más. La revolución campesina no se hace en la cafetería, no se hace en el aula, no se hace en el auditorio, sino se hace caminando, se hace sembrando, se hace siendo autónomos en el territorio. ¿Sí? Entonces, esas son como las bases. Y creemos nosotros que esos son como bases del buen vivir. En el norte de Nariño, como campesinos nosotros no tenemos consulta previa, pero en el norte de Nariño nosotros hemos acuñado una cosa. La consulta previa es el derecho que le da a los pueblos originarios el convenio 169 de la OIT de decidir sobre su territorio. Los campesinos no tenemos ese derecho. El otro día, hablando con el viceministro de Minas, el doctor Carlos Cante, él nos decía, bueno, ustedes no tienen derecho a la consulta previa. Le dijimos, no tenemos derecho a la consulta previa, pero sí tenemos derecho al garrote y a la piedra para defender nuestro territorio. No hemos dejado entrar a ninguna transnacional al territorio. Hay 36 proyectos de exploración minera. La Anglo-Golachanti, por ejemplo, que ustedes la conocen, la Gran Colombia Gold. Sacamos a la Gran Colombia Gold después de haberse... O sea, pues seguramente nos cogieron, como se dice vulgarmente, con los calzones abajo, y 6 meses alcanzaron a estar y perforaron 11 plataformas. Pero después lo sacamos, o sea, tocó sacarlos a piedra, quemando los campamentos, las camionetas, pero lo sacamos. Con el apoyo del SMAT por parte de ellos, no por parte nuestra, ¿no? Sí, pues a pesar de eso lo sacamos de allá y decidimos que en el norte de Nariño no íbamos a permitir absolutamente ninguna clase de minería de minerales. Solamente agricultura, el café especial, bueno, y unas actividades que no dañen la naturaleza. Sobre todo que no dañen el agua, ¿sí? Bueno, esa, digamos, es un poco como, para no alargarme, si se quiere, bueno, como una experiencia de buen vivir. Nosotros estamos convencidos de que la humanidad tiene que transitar a una forma diferente de relaciones y la humanidad tiene que cambiar esa mentalidad de acumulación de poder y de dominación. O sea, como humanidad nosotros tenemos tenemos que complementarnos entre la ciudad y el campo. O sea, tenemos nosotros cordones umbilicales, todavía tenemos cordones umbilicales que debemos nosotros fortalecerlos. Por ejemplo, el agua es un cordón umbilical. ¿De dónde viene el agua que consumen en la ciudad? ¿Del grifo? ¿De dónde viene la leche que se toman los niños y se toman, bueno, algunos adultos en la ciudad? ¿Viene de la bolsa? ¿De dónde viene la comida? ¿Del supermercado? ¿O del potrerillo? O sea, esas son preguntas, son cordones umbilicales. O sea, allí hay unos elementos que han desestabilizado ese cordón umbilical. Tenemos que recuperarlo. Tiene que haber una relación directa entre campesinado y pobladores de la ciudad para lograr que haya mayor justicia, mayor equidad, por ejemplo, en el suministro, digamos, y en el consumo de alimentos. La FAO y las transnacionales, ellos pretenden llevar a la humanidad a consumir un paquete corto de 12 alimentos, ¿sí?, en la naturaleza. Seguramente, si nosotros no nos oponemos a esos planes, nuestros hijos o nuestros nietos van a recibir la comida como la reciben hoy nuestros perros, los perros de ustedes que viven en la ciudad, y los gatos que la compran en paquetes en el supermercado. Sí, seguramente los alimentos más allá van a ser así porque la variedad se va a acabar. La fortaleza de nuestros abuelos estuvo en la variedad de alimentos que habían. ¿Y por qué, por ejemplo, acaban con la quinoa? ¿Por qué acaban con la yuca? ¿Acaban con la racacha, por ejemplo? Son alimentos que cuidan la vida, que cuidan la salud, sí, pero que no son del interés de las multinacionales. Entonces, por lo tanto, lo ridiculizan, lo satanizan, bueno, y lo sacan de la dieta alimentaria. A nuestros niños en los hogares de bienestar familiar los están envenenando con la soya, con otros productos, con las pastas, bueno, con los enlatados. Entonces, tenemos que reaccionar frente a eso, que creo que eso es parte del buen vivir. Bueno, de acuerdo a la pregunta, que si el buen vivir solamente es el discurso, o es un... Nosotros decimos, el buen vivir o el bien vivir para nosotros es un aporte a la paz. Es una relación armónica con nosotros mismos, con los demás, aceptando la diferencia y construyendo sobre la diferencia. Es la relación armónica con nuestro entorno, entorno natural, siendo parte del entorno natural donde vivimos. No los dueños, los que podemos acabar, los que podemos destruir, no. Es la convivencia armónica con ese entorno, sabiendo que sin naturaleza no podemos vivir. Pero la naturaleza sin nosotros puede vivir en mejores condiciones. Entonces, nuestra relación debe ser armónica con ese entorno natural donde nosotros vivimos. El entorno social, empezando desde nuestra familia, una relación armónica y la relación con los demás. También es la relación, nuestro entorno político. Es una armonía también donde nos podemos articular. El buen vivir es la autogestión, donde nosotros nos debemos articular con las organizaciones de base para defender nuestro territorio de las invasiones, de las multinacionales, que lo que quieren es acabar con nuestra riqueza, llevarse nuestro conocimiento. Entonces debemos proteger y para eso debemos estar articulados. Debemos recuperar nuestras identidades, no perder nuestras identidades. Eso es lo más importante. Es empezar a llenar esos vacíos que todos los seres humanos tenemos para alcanzar una meta que todo ser humano anhela, que es la felicidad en esa relación armónica. porque todos queremos es eso, y empezar a buscar nosotros mismos cómo poder ser autónomos y autodependientes, teniendo nuestras propias semillas, siendo soberanos en lo que nosotros producimos para nuestro consumo, ser autónomos en nuestra alimentación y en nuestra seguridad alimentaria. Eso es lo más importante. No los monocultivos, no los que acompañan los paquetes tecnológicos, sino la diversidad de nuestro cultivo, defendiendo y recuperando nuestras semillas. Y ese conocimiento ancestral de nuestros abuelos, como ellos cultivaban, también lo de las plantas medicinales. Eso nos lleva también a tener calidad de vida. Eso es lo más importante, yo pienso, que es el aporte que podemos construir, y sabemos que si nosotros creemos en nosotros mismos, porque esa es una de las cosas con que tenemos que luchar cuando nosotros empezamos a decir el no puedo. No, nosotros tenemos capacidades, y si nos lo proponemos, podemos alcanzar nuestras metas. Eso es muy importante. Creer también en los demás. Eso es importantísimo para alcanzar ese desarrollo que nosotros queremos. Un desarrollo integral, no tanto el desarrollo económico, sino que podamos vivir con calidad de vida. Eso es el buen vivir para nosotros, para los campesinos, para los indígenas que estamos trabajando en esa construcción, la construcción de ese mundo posible, donde quepamos todos, donde están los niños. Los niños empiezan con ese proceso de valoración, de arraigo por su tierra. Eso es lo más importante, que nuestros niños y nuestros jóvenes no tengan que salir a otras partes en busca de sus sueños, de lograr de pronto en el sentido económico algunos recursos para poder ellos subsistir. No, que sea en su tierra que ellos puedan producir, puedan tener sus ingresos, que puedan participar de la educación, porque nosotros los campesinos, los indígenas, también tenemos derecho a ir a una universidad, a tener nuestros conocimientos, y luego sí el compromiso debe ser que los profesionales, nuestros campesinos, nuestros indígenas, vuelvan a su tierra a transmitir esos conocimientos que ellos obtuvieron en la universidad, a compartirlo con los demás, a que ellos sean los que empiezan a empujar ese desarrollo dentro de nuestros territorios, dentro de nuestras comunidades. Eso es el bien vivir para nosotros y poder alcanzar esa meta que todo ser humano anhela, que es el de ser feliz. Bueno, no quiero alargarme demasiado, sino que les cedo la palabra. Buenos días a todos y todas las participantes en este congreso. Soy Juan Carlos Cuellar, miembro del Ejército de Liberación Nacional, hoy gestor de paz, producto de un acuerdo político entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, un acuerdo que se lleva después de haberse aprobado una agenda. Y para el inicio de una fase pública de diálogo se establece ese acuerdo donde nos nombra a dos prisioneros políticos como gestores de paz. Decirles que como Ejército de Liberación Nacional somos producto de un contexto histórico, político, que se vivió en el país. Nacimos en medio de una conflictividad muy fuerte social. Y también somos herederos de unos conflictos anteriores, unas guerras anteriores. Somos paridos también de las luchas sociales, de las luchas por la tierra, de las luchas por una mejor educación, de las luchas de la clase obrera, de las luchas de los poblados campesinos, pueblos indígenas y negros. Somos producto de todo eso. Son más de 53 años en donde nos hemos recorrido buena parte del país en una relación directa con nuestro pueblo, con las diferentes expresiones y habitantes de cada una de las regiones, de cada uno de los territorios, conviviendo y padeciendo también los efectos del modelo neoliberal, los efectos del modelo capitalista, que al decir de Marx, acaba con su propia riqueza, con la naturaleza y con el hombre. Somos conocedores directos de los sufrimientos también y de los padecimientos de las comunidades campesinas en cada uno de los territorios. Pareciera que se nos conociera más por el arma que por las otras actividades que desarrollamos nosotros en nuestros territorios. Y quería decirles de que tal vez el porcentaje menor que desarrollamos nosotros dentro de nuestras actividades tiene que ver con el arma. La mayoría de nuestro tiempo estamos construyendo y dedicándonos a la posibilidad de buscar alternativas para otro mundo posible, como lo han dicho nuestros antecesores, compartiendo con las comunidades, organizándonos con las comunidades, defendiendo las comunidades precisamente ya no solamente los efectos del modelo, sino los efectos mismos y las dinámicas del conflicto armado. En ese sentido, nos identificamos profundamente con lo que se ha venido planteando aquí y compartimos esa lucha de resistencia que se da y la encontramos como la posibilidad de la esperanza. Parece que si analizamos bien y nos pusiéramos a pensar todos cuál es la esperanza, parece que no la encontráramos, porque pareciera que se nos hubiera perdido la utopía. Y resulta que para nosotros hoy la esperanza está precisamente en esas luchas de resistencia que vienen haciendo nuestros hermanos ancestrales, pueblos indígenas, pueblos negros, pero también nuestros pueblos campesinos, nuestros obreros en las ciudades, los maestros que acaban de desarrollar una lucha muy fuerte y que creemos que van mostrando también caminos. Llevamos 30 años buscando una salida política al conflicto armado. 30 años diciendo que es necesario parar esta guerra y buscar otras alternativas, hacer un tránsito que nos lleve a una búsqueda de otro mundo posible, o por lo menos de unas transformaciones posibles. En este tiempo logramos por lo menos avanzar en la constitución de una agenda de negociación y sentarnos con el gobierno a buscar una alternativa de solución política. Una agenda de negociación que para nosotros es muy importante, duramos más de 3 años tratando de construirla. Y es muy importante porque en ella encontramos 2 rutas fundamentales. Una, la que hemos llamado de transformaciones posibles, lo posible de cambiar, las transformaciones necesarias para que avancemos hacia la salida política. Y la otra, esa ruta que podríamos decir es el tránsito de esta insurgencia de la dinámica política y armada hacia una dinámica de lucha política, de una resistencia civil, de una resistencia popular. Porque creemos que con el proceso de paz y con el proceso de solución política que adelantamos no termina ahí, y con eso no resolvemos lo del modelo. Y tendremos que seguirnos vinculando a las dinámicas de lucha, articulándonos a todas las dinámicas de lucha de resistencia contra este modelo y buscar una emancipación, buscar otro mundo posible. En ese sentido, esa agenda tiene esos 2 componentes que nos parece muy importantes en los que estamos comprometidos hoy. Decirles que dentro de ese recorrido que hemos hecho por las diferentes comunidades hemos encontrado que esas alternativas del buen vivir, en la búsqueda de un relacionamiento distinto con la naturaleza, ¿sí?, en un relacionamiento armónico, un relacionamiento donde los derechos de la naturaleza son parte de nuestros derechos y nuestros derechos están vinculados a los derechos mismos de la naturaleza, son parte como de esa agenda, llamémosla así, de transformaciones que nos planteamos también. En la misma dirección reivindicamos esas nuevas formas de organización social, esas nuevas formas que vienen adoptando las comunidades y los territorios en términos autónomos, para no solamente para decidir, sino para hacer. Eso para nosotros es importante y lo reivindicamos también. En tercer lugar, creemos que es necesario, al enfrentar este modelo, comenzar a buscar alternativas distintas en términos de lo económico. Pareciera que no fuéramos capaces de encontrar las salidas, pero en los territorios campesinos, indígenas, de pueblos negros, encontramos que hay bases suficientes y que hay que poner a dialogar entre sí para encontrar alternativas precisas frente a este modelo. Y también en ese sentido la universidad también juega un papel muy importante. ¿Cuándo vamos a estudiar ese otro mundo posible desde el punto de vista de la economía? No solamente cómo vamos racionalizando las experiencias que se van dando desde las comunidades, sino cuándo nos dedicamos a trabajarle en serio a eso. ¿Cuándo le damos más énfasis al valor de uso que al valor de compra? ¿Cuándo le damos más énfasis a lo más permanente que a lo del mercado? Dinámicas culturales y esa interculturalidad que se viene dando, sobre todo en los últimos tiempos, donde se vienen articulando sujetos importantes en la lucha, sobre todo en el campo, en el caso de comunidades y pueblos indígenas, campesinos y pueblos negros, en donde se vienen configurando prácticamente como un sujeto político articulado importante en todo este tránsito que decimos de construcción de buen vivir y en esta lucha de resistencia que se adelanta. Es un ejemplo si el buen vivir es realmente una forma de pensamiento alterna, ¿no? Y más bien lo haríamos en términos de pregunta. Y si es una forma de pensamiento alterna, ¿cómo se concreta? Yo creo que muchas de las que ya hablaron esto han descrito muy bien las distintas maneras como desde los territorios se pretende concretar el buen vivir. Yo creo que también hay que el buen vivir como tal, como propuesta o como una visión sobre varias cosas, pero sobre el tema de los modelos de desarrollo, tiene sus raíces en prácticas indígenas, pero su formulación entra más en el plano discursivo que en el plano real del reconocimiento de las prácticas, ¿no? Bien, les voy a contar una historia muy corta. Hace muchos años mi pueblo siempre resuelve todo en asamblea. ¿Cuál es tu pueblo? El pueblo Cuna, ¿no? Y en ese momento, estoy hablando de los tiempos de los piratas, ¿ah? 1700, en la costa atlántica mesoamericana, y había una discusión si mandábamos a los muchachos afuera, lejos de la costa, ¿no?, a embarcarse con los piratas o con cualquier barco que llegara a la costa. Y había un precepto, ¿no?, mandemos a los muchachos, pero resulta que antes de la salida a alta mar, esto, siempre hay una advertencia, ¿no? Vas a ser nuestro pájaro, vas a volar bien lejos, vas a hablar el idioma que nosotros no hablamos, tus ojos van a ver lo que nosotros no podemos ver, y vas a escuchar, ¿no?, historias que no conocemos. y tú vas a volver luego a la aldea y nos vas a contar todo eso, tu experiencia. Y la advertencia era, pero nunca, nunca bebas de la lágrima de los extraños. Y esta forma metafórica era una manera de decir, tú vuelves a la aldea conociendo otras cosas para que nosotros conozcamos y podamos nosotros decidir nuestro futuro sobre cosas que en algún momento va a llegar hacia nosotros, ¿no? Y ese precepto era básicamente, antes que seas un ingeniero, seas un académico, seas médico o lo que quisieras hacer, nunca olvides que lo primero, eres un hijo de un pueblo indígena. Entonces, yo creo que le cuento esta historia porque siento que a veces, cuando entramos en el debate del buen vivir, ¿no? Nos bebemos las lágrimas de los extraños, ¿no? Porque al elevarse como una propuesta que no tiene la claridad realmente, ¿no? De qué es en términos de propuesta como modelo de vida, ¿no? Podemos nosotros mezclar muchas cosas. Yo creo que la descripción que hicieron sobre la forma de resistencia en todos los ámbitos, desde la producción, la educación y todo eso, está presente, ¿no? Pero hay otra historia, que cuando de joven yo iba a acompañar a liderazgo o iba a una tarea de investigación, muchas mujeres se enojaban cuando llegábamos a las cámaras, ¿no? Y un día le pregunto, ¿por qué? Me dice, ese instrumento viene a robarnos el espíritu de la comunidad. Y por eso no queremos que te lleves nuestras imágenes, ¿no? Entonces, en ese diálogo de aprendizaje, yo creo que una de las cosas siempre es, o sea, cuando comenzamos a asumir un discurso como el tema del buen vivir, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué implica para nosotros en el ámbito de una propuesta? Porque las instituciones encargadas de modelar lo que narrabas hace un rato, los modelos de desarrollo, no tienen ningún problema hablar de interculturalidad, no tienen ningún problema hablar de territorialidad, no tienen ningún problema hablar sobre instituciones indígenas. No, no lo tienen, porque ellos saben que van a modelar en el territorio indígena el nuevo orden que quieren, ¿no? Entonces, esa dualidad de adscribirnos a conceptos, creo que tiene que ver mucho con cómo nos preparamos nosotros. Era un poco lo que decía la primera vez que hablé acá, ¿no? Sin cultura no hay resistencia. Es así de sencillo, ¿no? Y por eso siempre nos decían, sé lo que tú quieras hacer, pero nunca te olvides de que eres el hijo de un pueblo indígena. Yo siento que entonces hay situaciones que creo que valdría la pena revisar desde el punto de vista también de la concreción de eso de buen vivir. Luego tenemos un precepto en la comunidad, cuando se comienza la asamblea y a veces se calienta el ambiente por divergencia de pensamiento, ¿no? No olvidemos, somos familia, ¿no? Y eso en cuna es buena tigualet. Somos familia. Y como familia funcionamos como la soga que amarra las cosas, ¿no? Porque eso significa que estamos amarrados entre nosotros. Y nunca olvides, ¿no? Cuando los medicamentos, hay una forma de dar energía a los medicamentos que es beber las hormigas, ¿no? No, como hay una cantidad de hormigas, estas son unas hormigas rojas, nalgonas, ¿no? La mezclan con plantas. O la mezcla con plantas, se crea una bola, ¿no? Y a eso le dicen guamatícale. O sea, cuando tú consolidas algo, ¿no? Entonces, no olvidemos eso. Entonces, ese mecanismo ayuda a que cuando el ambiente se caliente, sencillamente el punto de equilibrio es, estamos en familia, ¿no? Entonces la decisión es colectiva, puede haber divergencia. Entonces ese mecanismo no ayuda a cosas como, que tiene que ver para mí con cosas como, ¿cómo concretamos el buen vivir? Mi pueblo es un pueblo marino y agrícola. Vivimos del mar. Cuando no había turismo, le contaba a la gente que me preguntaba cuál era el desayuno, ¿no? Era un plátano inmenso y una langosta inmensa. Ese era el desayuno cotidiano, ¿no? Llegó la inversión turística y entonces le pusieron precio a la langosta. De repente, los muchachos que se dedicaban a extraer langosta comenzaron a ver, oye, esto, yo mejor no me como la langosta, ¿no? Y no me la voy a comer porque el avión que viene a recogerlas me paga a mí $10, ¿no? Por langosta. Y la gente dejó de comer langosta y comenzaron a arrasar con la población de langosta, ¿no? Llegó a un nivel de exterminio nuestra propia gente. Y en la asamblea se discutió, no podemos seguir con esto, ¿no? Vamos a resolver esto de alguna manera porque si no nos vamos a quedar sin recursos marinos. ¿Sí? Y las autoridades crearon todo un, dentro del estatuto, una normativa para control de la extracción de los recursos marinos, ¿no? Pero eso tenía que ver con otra cosa. Y esto fue una discusión entre nosotros. No, tenemos toda nuestra costa, está verde, ¿no? Pero verde, verde. Y cuando ustedes pasan hacia el Pacífico, está totalmente deforestado, casi del lado Pacífico, ¿no? Ese no es territorio indígena. Entonces tenemos una discusión. Tenemos esa cordillera verde porque la gente está ocupando ahora mismo en la extracción de la langosta. Yo quiero saber qué va a pasar el día que la industria maderera o forestal venga, ¿no? Y le ponga precio a los árboles. O sea, si está verde, porque la compensación viene de la extracción del recurso marino. Y si no hay mayor presión demográfica, es porque tenemos una población flotante en el resto del país, ¿no? Estas son las discusiones que hacemos. Entonces, para mí, hablar del buen vivir es esto, discutir las cosas autónomamente que nos afectan a nosotros. Estar alerta frente a esa propuesta de institucionalidad de las autoridades indígenas, ¿no? O la historia de los planes de desarrollo. Sí, participamos, el Banco Mundial financia, el Ministerio de Economía está feliz, pero al final no es nuestro plan, no es nuestra visión, ¿no? Es el intento en el largo plazo de poder tener contento a la población con el acceso a moneda y con el acceso a bienes. Eso no es buen vivir. Pero resulta que, les digo, las agencias no tienen mayor preocupación con los conceptos y con las ideas. Entonces, siento que este es un desafío desde los territorios para el movimiento campesino e indígena. Nos sentamos, podemos dialogar, pero al final, ¿qué es lo que sale de ahí? ¿Realmente va a ser el bienestar nuestro? ¿O es que estamos comenzando en ese despliegue lento de entrada a los territorios de las corporaciones y de nuevo orden que quieren imponer? Entonces yo siento que esta reflexión sobre el buen vivir nos obliga a tener que recuperar todas esas diversidades de experiencias que tenemos en el continente, ¿no? Pero también nos obliga a estar alerta a la hora de concretarse. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué significa realmente para nosotros? Y con esta, con tanta amenaza de las corporaciones viendo cómo entran, ¿no? Y solo culmino con una idea que me nació a mí. No sé si conocen a Manuel Escorza, ya murió hace muchos años, un escritor peruano, ¿no? Escribió un famoso ciclo increíble, ¿no? Era sobre la resistencia campesina indígena contra las minerías en el centro de los Andes peruanos, ¿no? Son cinco títulos, ¿no? Dentro de eso hay uno que se llamaba El jinete insomne, ¿no? Y era una historia de la comunidad, de un fantasma, de un indígena que en su morral había metido todos los títulos de propiedad colonial de la comunidad y tenía que echarse un viaje, ¿no?, hacia el Alto Perú, hacia Bolivia. Nunca volvió. Y en esta narración que él hace sobre el conflicto, mandan a alguien de la comunidad que, oye, tienes que hacer esto para poder reclamar las tierras, ¿no? Y la historia es un poco como el que le mandan, ¿no?, en el momento del conflicto, se encuentra con el fantasma del jinete insomne, ¿no? Y ahí hay un diálogo sobre la tierra y toda la historia de cómo la comunidad era dueña de la tierra y, ¿no?, y todo este esfuerzo. Entonces, yo al final siempre he pensado de, como hijo de un pueblo indígena, ¿no?, educado en el mundo occidental, yo quiero ser un jinete insomne. Y por eso para mí significa que la lectura, la investigación, ¿no?, la práctica, es como la del jinete insomne. No tienes llegada, te quedaste en el tiempo, pero tienes la capacidad de que tu pueblo dialogue contigo, ¿no? Entonces, siempre he creído que hay que cuestionar y problematizar las cosas para tener la claridad de qué estamos hablando, ¿no? Y no caer en la trampa, como decía la señora que nos prohibía tomar fotos, ¿no?, que nos roben el espíritu pensando que la palabra que estamos usando es la palabra que queremos, y resulta que no es la palabra que queremos cuando se concreta. Hay algo que me olvidé en mi exposición. Cuando llegaron los españoles, encontraron dos civilizaciones avanzadas y pueblos salvajes. Las que primero cayeron fueron las dos civilizaciones avanzadas, los aztecas y los incas. El imperio de los incas era el Tahuantinsuyo, precisamente yo soy de la capital del Tahuantinsuyo, y respeto mucho al compañero Carlos Pérez, que es del Ecuador, por defender lo indígena, pero discrepo de él en la defensa del Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo también era una sociedad de castas en que se oprimía a otros pueblos. ¿Por qué fueron los primeros en caer? Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por lo tanto, los pueblos oprimidos por el Tahuantinsuyo y por los aztecas se levantaron, apoyaron a los españoles, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? En México se acostumbra a decir al que es un renegado, es un malinchista. Y en Perú se le dice, es porque la Malinche fue la mujer de Cortés. Y en el Perú se acostumbra a decir, es un felipillo, porque felipillo era un traductor de los españoles. Pero eso del malinchismo, no estoy de acuerdo con llamar malinchismo, porque la Malinche pertenecía al pueblo tlaxcalteca, que fue oprimido por los aztecas. Entonces, por eso se unió a los españoles. Felipillo era de un pueblo oprimido por los incas, por eso se unió a los españoles, ¿no? Entonces, por eso digo, los primeros en caer fueron las dos culturas avanzadas. Yo defiendo lo indígena, pero no al Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo ha sido una casta opresiva, ¿no? Entonces, en cambio, los pueblos salvajes, como los Kuna, como los mapuches, siguen resistiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que quería señalar, que los pueblos más que se los calificó como salvajes, siguen resistiendo hasta el día de hoy. Eso es todo. Bueno, muy buenas, buenos días para todos y todas. Un saludo a mis compañeros acá en Tarima, en esta sala. Un saludo a todos ustedes también. Decirles que el señor alcalde de la ciudad de Alto Pedro Vicente Bando, que había acabado de venir a este escenario, se les presentó una situación de última hora que no pudo eludir, y pues me pidió que no dejáramos la silla vacía, y aquí estamos haciendo presencia a nombre de la alcaldía de Pasto. Además, muy contento de poder escuchar todas estas reflexiones tan constructivas, informativas, para quienes nos interesan todos estos temas del buen vivir, de la paz y de nuestras culturas y territorios. Quiero plantear unas dos reflexiones muy cortas sobre el tema y sobre la pregunta. O más bien tres, referida a cómo entiendo yo el buen vivir. Segundo, la relación del buen vivir con los enfoques, la discusión y el debate que hay con los enfoques y modelos de desarrollo. Y tres, el buen vivir y la paz. Pero quiero hacerlo de manera muy corta. Lo primero es que yo entiendo el buen vivir como un esfuerzo por recuperación, por recuperar identidad. Es decir, todo el modelo occidental y la cultura occidental nos ha llevado a construir una cantidad de conceptos, de enfoques y modelos que nos han alejado de un tronco histórico que es la identidad de nuestros pueblos y el pensamiento ancestral que precedió a todas nuestras culturas actuales. Y en ese sentido el buen vivir se asume también como una idea de recuperación de vida, una idea de recuperación de espacios, de pensamientos, de formas de hacer las cosas, ¿no? Y este esfuerzo de recuperación de identidad que es el buen vivir nos traslada entonces a un debate también académico, político y social, y paso al segundo punto, que es el de cómo enfrentamos la idea del desarrollismo y del progresismo como una idea válida para construir nuestra vida y nuestros procesos en los territorios que habitamos. Y efectivamente el buen vivir nos lleva a un terreno también de debate académico, político y social, con los modelos de desarrollo traídos desde afuera, implementados a la fuerza, algunos con altos niveles de violencia y otros con procesos transaccionales que buscan posicionar un modelo externo que, si bien es cierto, no utiliza la violencia fáctica física, trata de hacer una negociación entre el concepto de buen vivir y enfoques de desarrollismo. Y me refiero exactamente al tema hoy muy en boga del desarrollo humano sostenible. Creo que hoy un debate fundamental es entre el buen vivir, ¿no?, y el desarrollo humano sostenible. ¿Y cuál es, digamos, la gran diferencia? Algunos consideran que el desarrollo humano sostenible es lo más avanzado en enfoques de desarrollo que han podido construirse, pero realmente cuando volvemos al concepto de buen vivir y a descubrir las raíces ancestrales y la fuerza que contiene ese concepto de buen vivir, encontramos que el desarrollo humano sostenible es muy insuficiente por varios factores, entre ellos uno que quiero dejar, digamos, para la reflexión, y es que el desarrollo humano sostenible, si bien es cierto, se preocupa por poner al ser humano en el centro de la política del desarrollo, no profundiza el tema del poder y de las relaciones de poder en el territorio. Porque el buen vivir, además, entre otras cosas, nos lleva a devolverle el poder a los que históricamente han habitado los territorios. Y ese poder, para hablarlo en términos occidentales, esas relaciones de poder, tienen que ver con un tipo de economía política del desarrollo y de los de los territorios. Es decir, el desarrollo humano sostenible, que es un debate que sosteníamos en estos días en la Universidad Industrial de Santander en un seminario sobre enfoque territorial y paz, en donde varios de los participantes concebían el desarrollo humano sostenible como el modelo a seguir para construir la paz en los territorios. Y yo planteaba que no, que el desarrollo humano sostenible, si bien es cierto, plantea el debate sobre el medio ambiente, la ecología, sobre el ser humano, la calidad de vida, pero deja por de lado un problema central, y es quiénes son los dueños del territorio y quiénes toman las decisiones en el territorio. Y de alguna manera eso toca el tema del poder local, los poderes territoriales, el enfrentamiento a los poderes transnacionales, a los poderes mismos del Estado, que llegan con muchas políticas que no son construidas territorialmente desde la base. Y finalmente, el tema del buen vivir y la construcción de la paz. Y efectivamente tendríamos que afirmar de manera casi obvia que no podría existir, no podría darse una paz estable, duradera y real, verdadera, si no consulta esa idea del buen vivir. Es decir, el enfoque territorial que hoy han planteado los acuerdos de La Habana y que uno avisora ya en los diálogos del gobierno con el ELN, ese enfoque territorial no sirve de nada si sigue preso de los modelos occidentales y de los enfoques del desarrollismo y del progresismo que históricamente han dominado y han prevalecido. Y entonces, para construir la paz en los territorios y hacer que ese enfoque territorial sea coherente con las necesidades de los habitantes históricos del territorio, tiene que construir una teoría y una estrategia de construcción de paz ligada al buen vivir, como concepto alternativo a ese desarrollismo y a ese progresismo que históricamente nos han inculcado. Entonces el tema de la paz deja de ser un tema de élites, un tema de Bogotá, de los ministerios, de los acuerdos incluso firmados en el papel, para convertirse en un problema real que tiene que partir del buen vivir, como esa recuperación de identidad y esa idea del buen vivir, recuperando las condiciones dignas de vivir en un territorio, pero con la capacidad también de decidir sobre ese territorio. Entonces, digamos esto rápidamente como para aportar a las reflexiones. Me da mucha pena no haber escuchado las reflexiones anteriores, pude haber repetido algunas de las reflexiones, pero creo que precisamente todas estas reflexiones construyen una propuesta política y social diferente en Colombia para un nuevo país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los compañeros y a doña Concha por ayudarnos a proponer tantas imágenes, tantas ideas, tantas semillas, tantos elementos para contribuir a ampliar la comprensión de este horizonte existencial, político, epistémico, ético, ecológico, como es el buen vivir. Creo que hay, usualmente en los eventos académicos, alguien modera y el moderador tiene que hacer una especie de sistematización final, lo cual me ha parecido siempre terrible, porque yo he visto muy atentamente a todos y a todos ustedes, y ustedes han sistematizado. Sé que tienen sus apuntes las ideas capitales, nuevas, para seguir moviendo la reflexión. Así que ese esfuerzo lo vamos a ahorrar esta vez. Lo que les quiero invitar es a que tomen los elementos que consignaron en sus apuntes, en sus cabezas y en su corazón, para seguir el ejercicio de este principio del buen vivir, que es el saber pensar. Y para mí siempre saber pensar nunca ha sido un asunto del yo, sino ante todo un asunto de nosotros. Por eso les quiero invitar a que aprovechemos esta maravillosa mesa heterogénea, como si ustedes se han podido dar cuenta, para que le hagan algunas preguntas, planteen algunas inquietudes, algunas protestas, si quieren hacerlas, y podamos cerrar eficientemente este espacio que a mi modo de ver ha sido absolutamente fértil y muy fecundo para seguir pensando, y ante todo, para seguir pensando cómo este montón de elementos que nos han proporcionado aquí pueden ayudarnos a hacer una especie de, primero, una suerte de transformación ontológica, es decir, que esto tenga un efecto en nuestras prácticas o que nos obliguen a nuestras prácticas, y segundo, a que puedan permitir fortalecer a sus actividades, procesos, movimientos, porque sin duda todo esto, si no tiene efectos en nuestras prácticas, va a ser un problema. Bueno, entonces, tienen todos y todas la palabra. Yo solamente les recomiendo un asunto. Eso está movido, recuerden ustedes, cuando empezamos, por una gran promesa o por un gran principio, que es el principio del saber comer, que sigue luego, y el saber danzar. Casi todas las mingas, en su expresión más genuina, terminan en una notable fiesta. Y por eso, si una minga solamente fuese una invitación a trabajar, no iríamos tan, pero es una especie de fiesta socioproductiva. Entonces, con esa promesa, los invito a que tomen la palabra y hagan, pero solamente no hagan tantas intervenciones con tantos marcos teóricos puntuales, para que fluya esto mucho más y terminemos eficientemente como hasta ahora ha pasado. Hemos hecho un esfuerzo, juntamos dos panes en uno, creo que fue lo mejor, y creo que nos vamos con a lo mejor con más entusiasmo que llegamos y con más elementos para seguir pensando que estas son categorías que pueden seguir moviendo la acción. Compañero, sí, no, perdón. Sí, ya tienes el micrófono, gracias. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, como ya es el último día, nosotros venimos de México, queremos agradecer todas las atenciones. Como pensamos nosotros desde el primer día, una vez que lleguemos y pasen los días, nos vamos a ir encariñando más con Nariño, con su gente, con su cultura, con la universidad. Y luego pues hay que ir sin ni modo, y eso duele. Allá en México decimos, dicen que las despedidas no son tristes. Dile que te lo dijo, que se despida, y entonces vas a ver. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, regresamos a nuestra universidad con mucho conocimiento y mucho entusiasmo y muchas provocaciones. Al panel. Hoy en la mañana estábamos, no aquí, sino percibiendo con mucha atención, y con mucha atención, créanmelo, al presidente de este país que está en Francia, que se presentó en la UNESCO y en una de las universidades más prestigiadas de París, donde recibió el doctorado honoris causa. Qué bueno por Colombia, felicitaciones a todos los colombianos, él siempre dice a nombre de Colombia, pero cuando dice Colombia, parece ser que es algo abstracto. Colombia somos todos y nadie al mismo tiempo. Nosotros nos preguntamos cómo lo hará el gobierno del pueblo de Colombia y las FARC, que por cierto ahora se le olvida al señor Santos mencionarlas, porque esta paz no es posible solo con la figura del gobierno, sino con todas las fuerzas que han acudido a esa posibilidad de paz, particularmente el pueblo que está hastiado de tanta guerra, de tanto horror, y que quiere ya la paz. Al panel, ¿qué tipo de pedagogía tienen que desarrollar todos los actores de esta construcción por la paz? Porque si no hay paz, menos va a haber vivir, mucho menos buen vivir y otras posibilidades de desarrollo. La paz es fundamental porque cuida la vida, cuida la potencialidad de un pueblo, y sobre todo aquellas fuerzas constructoras que permiten que el pueblo de Colombia sea tan grande como siempre ha sido. Gracias. Vamos a acumular muchas preguntas y cada uno mirará cuál sería su contribución para resolver. Sí. Buenos días. Bueno, yo quiero que iniciemos reflexionando algo. Miremos el esfuerzo intergeneracional que en ese momento estamos tejiendo. ¿Cuántas experiencias de construcción y de tejido de paz en ese momento tenemos en el auditorio? Hemos caminado esta semana pensando en esa necesidad de construir la paz, de tejer la paz con las energías vivas de la sociedad. Pero nos hemos preguntado por el cómo. Y ese cómo nos lleva a materializar de manera concreta lo que pensamos sobre el buen vivir. Les hablo en nombre, mi nombre es Luis Miguel Gallo Díaz, en nombre de la Mesa Social para la Paz de Risaralda. Nosotros tenemos énfasis en educación, ¿sí? Somos una iniciativa de la sociedad que tiene como propósito la defensa y la implementación de los acuerdos, de los procesos de negociación de paz. Pero además hemos planteado la necesidad de ampliar el horizonte de construcción de paz, entendiendo que el conflicto armado debe ser tramitado, pero además debemos dar respuesta a los otros conflictos sociales que en ese momento tiene el país y que se vienen agudizando. La propuesta de manera concreta que le hago a todos los presentes en el auditorio y a quienes ustedes puedan llegar a articular es que conformemos una instancia, una gran red en pro de la construcción social de la paz, de ese tejido de paz que han hecho tanto énfasis los nariñenses, para que este espacio donde nosotros hemos venido compartiendo tantas experiencias sea aprovechado de la mejor manera. Hemos planteado nosotros una propuesta pedagógica que hace énfasis en tres elementos fundamentales. Una propuesta integral que es investigativa, que es pedagógica y que es organizativa, con el propósito de pensarnos desde nuestro profundo sur. Yo veo, por ejemplo, acá un gran salto cualitativo, pero a veces encuentro que en la práctica concreta seguimos utilizando esos procedimientos que tanto daño nos han hecho de Europa y de Estados Unidos. Tenemos pensamiento propio, también tenemos metodologías propias, tenemos pedagogías propias y es desde ahí que debemos movilizar los procesos, porque de otra manera estaríamos siendo incoherentes y ese buen vivir pensado como horizonte no sería entonces algo alcanzable. Esa es la propuesta que nosotros hacemos, esperamos que se sumen y que de acá salga una red que nos permita la articulación de nuestras diversas experiencias. También con incidencia política, pensando en que las políticas públicas de paz puedan pensarse desde abajo y no desde arriba, como históricamente se han diseñado todas las políticas públicas. Bueno, un saludo en verdad fraterno, cósmico. Pues, ¿qué puedo decir? Admirado de la sabiduría, de la sencillez y de la posibilidad y oportunidad de aprendizaje colectivo que tenemos todas y todos hoy. Pues yo considero respecto, con relación a la propuesta que tú nos haces, que la agenda social de las organizaciones sociales en Colombia es la red que ya está, digamos, en alguna forma configurándose en el país para dar lugar, digamos, a la resistencia que tenemos que continuar haciendo por la paz y por la reconciliación. De otra parte, digamos, quiero como introducir dos, señalar muy genéricamente dos aspectos que debemos de reflexionar en este tema del buen vivir como aporte a la construcción social de la paz. Y es el tema de qué estamos haciendo o qué estamos pensando o qué estamos proponiendo en servicios públicos. El tema del agua, el tema del acceso a la energía, el tema de los bienes comunes son temas de servicios públicos. Y mientras nosotros sigamos en la lógica de las empresas prestadoras de servicios públicos, mientras nosotros sigamos fielmente yendo cada mes a pagar una factura porque nos contamina el ambiente. Y eso, y tenemos que ser críticos con esto, porque si hablamos de buen vivir, no hablemos de las multinacionales. Preguntémonos qué estamos haciendo con los residuos que generamos en nuestra casa. Yo creo que la revolución hay que comenzarla a hacer desde nuestra casa. Si no comenzamos en nuestros hogares, pues las multinacionales saben que a nosotros no nos importa llenar de mierda los ríos. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Entonces yo quiero proponer este tema de que hay una relación directa entre el buen vivir y la sostenibilidad del planeta, que tiene que estar con una mirada crítica frente al tema de servicios públicos y qué es lo que nosotros estamos haciendo con relación a lo que generamos en nuestros propios hogares. De otra parte, también quiero proponer otro tema, y es hacer énfasis sobre la importancia de que no llamemos ilícito a lo que es sagrado. No podemos estar nosotros siendo voceros de la lógica y del pensamiento opresivo que sataniza lo que para nosotros, para el pueblo, para los pueblos originarios, para los que somos originarios en esta tierra, es sagrado. Personalmente pertenezco a una comunidad que hoy por hoy estamos luchando que en Colombia se legalice el uso sagrado de las plantas sagradas. Si nosotros pensamos en la lógica de que podamos como pueblo hacer el uso sagrado, el uso correcto, el uso para la búsqueda del bien común, de lo justo, de lo correcto, si nosotros lo usamos con esa motivación, ¿por qué nos van a llamar criminales? ¿Por qué vamos a decir que estamos haciendo uso ilícito? Creo que parte de esta discusión y los dos puntos que estoy proponiendo nos llama a un vínculo fuerte entre lo urbano y lo rural, porque la discusión de la sostenibilidad y del buen vivir no es algo que está solo enmarcado en lo rural, sino articulando lo rural y lo urbano, por ejemplo, en el tema de lo que estamos haciendo con los recursos naturales. ¿Cómo vamos a avanzar en una progresiva victoria de consolidación de las causas de nuestra resistencia social? Entonces, creo que son temas válidos. Hoy por hoy, aquí en Pasto, en todas las ciudades del país, hay jóvenes, adolescentes, niños, niñas, que se acercan a los sitios donde expenden, donde venden marihuana, donde venden bazuco, donde los abusan, donde los maltratan. El contexto de mayor vulnerabilidad y de crisis social se da en torno a las ollas. Si nosotros lográsemos que en Colombia se respetase el uso sagrado de lo que es sagrado, si en Colombia construyésemos cultura de respetar y hacer uso sagrado de lo que es sagrado, podríamos darle el mayor golpe que se le puede dar a la criminalidad en este país, y es acabar con el microtráfico. Esa es una alternativa. Esa es la lógica que nosotros proponemos de buen vivir. Pertenezco, hago parte de Confluencia de Mujeres. Es una organización hermana del Congreso de los Pueblos y estamos presentes, no digo como hombre, sino como ser humano que se solidariza con la sensibilidad y con la belleza para que Colombia y este planeta pueda ser mejor. Gracias. Bueno, nos vamos, creo, todos con el corazón y la mente dispuestos a poner un granito de arena en la construcción de este proceso. Pienso que hay un compromiso muy serio y yo felicito a los organizadores de este evento que nos han permitido recibir todos estos conceptos que nos van a servir muchísimo para el trabajo. Compañero Cuellar, del ELN, sigan adelante. No Nosotros hacemos parte de la Mesa Social de la Paz de Risaralda. Y queremos recoger las opiniones de Risaralda y ojalá estemos todos en red, todas las mesas del país, para proponerle la iniciativa civil frente a lo que entendemos como el proceso de paz en el posacuerdo. Entonces yo le pido a todas las personas presentes que envíen sus conceptos, sus apreciaciones a este correo. Mesa Social Paz Risaralda, @gmail.com. Repito, Mesa Social Paz Risaralda, @gmail.com. Esta es una iniciativa de profesores, campesinos, trabajadores, niños, jóvenes. Todos estamos allí y la idea pedagógica es una mesa itinerante, no sentarnos a contarnos cosas, sino una mesa itinerante que vaya por todos los municipios de Risaralda. Ya tenemos diseñado cómo es la estrategia pedagógica para que todos relaten su punto de vista y cuenten de una manera potencial cómo concibe la construcción de paz en este país, partiendo de la construcción en la familia, en el trabajo, en la escuela, en toda la vereda, porque es que hay muchas formas de paz. Pensemos en eso. La guerra, se dice, la guerra armada ha terminado, pero la guerra estructural del sistema social continúa y persiste acabándonos. Este país nos dejó un legado de una investigación enferma y violentada. La investigación en Colombia es una investigación enferma porque se ha dividido siempre a la carencia y al problema. Ahora tenemos que construir una investigación dirigida a la paz, a la potencialidad. Entonces yo les invito a eso, compañeros, por favor, para que hagamos toda esta red y le hagamos estos aportes de aquí a diciembre al UNIN para que los enarbole en esos acuerdos de paz con el gobierno colombiano. ¿Franco? ¿Por acá, Franco? Por favor, centrémonos en hacer preguntas concretas para que podamos dar también paso a que participen los panelistas, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Ortega, pertenezco a una reserva natural que muchas personas creo que aquí ya han conocido, a las personas de México, de Chile, de Brasil, creo que fueron a conocer la reserva natural en Canto Andino. Primero que todo, para las personas que están aquí presentes, que están en el foro, la pregunta mía es, tengo dos preguntas. Primero, a las personas cabildo indígena, dirigentes campesinos, personal de gobierno. La pregunta es, ustedes, estamos hablando de paz, estamos hablando de no más guerras, de no más violencia. La pregunta mía es, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no estamos haciendo una unión nosotros para terminar esto? Es porque nosotros llegamos y entre nosotros mismos hacemos discusiones, hacemos peleas y les estamos dando a nuestros hijos una, ¿cómo le puedo decir? Una mala educación. El por qué. Quiero que me respondan a esa pregunta. El por qué le estamos dando la mala educación. Desde pequeños. A no aprender a ser tolerantes si estamos hablando de una. Estamos hablando de llevar la paz y de tener un buen vivir. Porque creo que la educación empieza desde casa. A las personas. Al señor del Ejército de Liberación Nacional. A ustedes, la pregunta mía es, si estamos hablando de paz, estamos hablando de que nosotros tenemos que construir un mundo, construir decir, una nación donde más de un colombiano, más de los que estamos aquí presentes, que somos colombianos, que somos patriotas, quisiéramos tener y decir, bueno, Colombia es un país que lo vamos a presentar, pero como las mejores opciones, como la mejor opción de cultura, como la mejor opción de decir cultura, turismo, porque las Fuerzas Armadas, los revolucionarios, han hecho de que las cosas se miren diferente. No como nosotros los colombianos, no como nosotros quisiéramos tenerlo eso. Entonces quiero pues que me respondan esas preguntas y qué podríamos hacer y qué soluciones podríamos presentar para tener un buen vivir. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle a todas las personas que nos han compartido bien ricas cosas. Yo creo que durante todos estos días se han dado como muchos denominadores comunes y yo solo quiero rescatar de lo que se ha dicho tres cositas. El compañero Jesús de Panamá decía, sin cultura no hay resistencia. La compañera Gloria decía, nosotros defendemos el buen vivir desde los territorios. Y el compañero de los macizos colombianos, creo que es, Robert. Robert. Bueno, hablaba de una relación directa entre ciudad y el campo y las comunidades. Entonces mi pregunta es para Hugo. Creo que hay que avisarle por las dudas que no escuche. Mi pregunta es para Hugo de, bueno, después le dicen, de que durante tantos años le ha puesto el cuerpo y ha luchado así sin pausa y desde muchas trincheras diferentes, tanto en el campo como desde las comunidades indígenas y de también ha organizado a la sociedad en los territorios urbanos, ¿cómo cree él que los territorios indígenas, las luchas, los procesos autonomistas, el campesinado, pueden aportar a la ciudad a construir comunidad? Porque creo que para ese diálogo, digamos, para que haya un diálogo entre el campo y la ciudad, entre las comunidades y los territorios de la ciudad, hay que generar el proceso dentro de las ciudades en construirse como comunidad y generar esa cultura que dé paso a la resistencia, como decía el compañero. Buenos días. Soy docente de esta universidad y nativo de este pueblo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer no solo a quienes organizaron este evento, sino a todas las personas que nos han visitado y han compartido con nosotros su sabiduría, sus experiencias, su cultura, sus formas de hacer y de vivir la vida. Y el deseo que tenemos todos compartidos de querer una vida mejor para todos nuestros países, para todos nuestros pueblos. Realmente ha sido maravilloso el que nos hayan compartido todos sus conocimientos. Hablo de todas maneras aquí un acento en que desde las concepciones de vida, del buen vivir, por ejemplo, que se tiene de los nativos, de los indígenas y también de las comunidades negras, es decir, de alguna manera las personas que han sido discriminadas por siempre, y también desde lo rural también, lo que decía la compañera es muy válido. ¿Cuáles son los enlaces para quienes somos una gran mayoría del pueblo latinoamericano, es decir, los mestizos? Porque es que nosotros adoptamos con facilidad lo que nos propone todo el contexto de lo que se va formando y de la llamada cultura occidental. Entonces, tenemos una forma de alguna manera formarnos, porque somos parte también de quienes eran originarios de estos territorios, pero tenemos ya implícita y metida lo que es la cultura llamada occidental, que viene, entre otras cosas, con compartir la parte de la cientificidad, del desarrollo científico y que se toma una cultura general. Entonces, a todos los compañeros, por lo menos, excepto tal vez compañero de Chile, que se habla de una forma general, y a Cuellar, que habla de todos los problemas sociales incluidos, hacen un acento, lo decía yo, y lo que decía la compañera, es cómo crear enlaces y hacer una cultura fuerte entre lo que es lo rural, lo campesino, lo indígena, lo de las comunidades negras y nosotros, los mestizos. Y de todas maneras, reiterar mi agradecimiento profundo de todo corazón de todo lo que ustedes han compartido con nosotros, todos los que han expuesto y ustedes en particular. Muchas gracias. Bueno, miren, vamos a votar todas las preguntas de acá y de allá y listo. Por aquí, allá, damos la palabra acá y cerramos felizmente. Ahora hagamos preguntas concretas. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Keiko Ota, sou deputada federal por São Paulo. Estou muito feliz de estar nesse grande debate pela paz. E eu sou uma mãe que, em 30 de agosto, meu filho foi sequestrado e brutalmente assassinado aos 8 anos de idade. Realmente a minha vida virou de ponta cabeça, mas a gente precisa rever a situação. E hoje eu percebi, como deputada federal, eu estudo as causas da violência no Brasil. A gente percebe que todas as crianças, né, quando criança viu, assistiu violência dentro de casa, ela reproduz, ela... Quando ela tem uma certa idade, ela vai botar esse sentimento ruim, de ódio, de uma forma violenta, ou prostituindo, se drogando, ou tirando a vida do outro, inconscientemente. Eu estou só dizendo aqueles que estão estampados nos jornais, que são os assassinos. No Brasil, 60 mil homicídios por ano. E 83% de homicídio são por motivos fúteis que podem ser evitados. E eu acho que essas crianças, esses homens que fazem violência, eles estão carentes. Eles precisam do nosso apoio, nós estendermos a mão. Se nós conseguirmos fazer com que eles perdoem, porque o perdão é o único caminho para a realização da paz entre as pessoas. Não existe paz, fé, justiça, felicidade, prosperidade, saúde sem o perdão. O perdão é o único caminho. Eu acabei de instituir no Brasil, 30 de agosto, o dia que meu filho faleceu, o Dia Nacional do Perdão. O que que eu quero? Que o perdão fique comum na vida das pessoas. É o ódio que destrói, corrói, faz guerra, faz violência. Se nós colocarmos esse eixo forte, que é o perdão, na cultura de paz, fazendo que fortaleça a corrente do bem, fortaleça o perdão, nós vamos estar dando um passo para a realização da paz entre as pessoas. Muito obrigada. Sí, tal vez aprovechando este momento, entonces durante todos los 4 días he pedido la palabra, pero no me han dado. Entonces ahora voy a aprovechar este espacio que nos dieron. Bueno, a ver, decirles que yo vengo del departamento del Putumayo, soy egresado aquí de la Universidad de Nariño, mi profesor de cálculo precisamente fue el profesor Caño. Fui aquí de matemáticas y física, pero por cosas de la vida fui a trabajar en el departamento del Putumayo. Estoy trabajando hace 25 años allá. Prácticamente me considero más agradable que de acá. Bueno, a ver, quiero que quiero tal vez, por eso me voy a aprovechar y quisiera que me den unos 5 minuticos, porque en realidad el petróleo se vive en 3 grandes zonas, que es la zona andina, el pavimento amazónico y la llanura amazónica. Y el, sí, la llanura amazónica. Yo nací en la llanura amazónica, o sea, lo que es los municipios de Puerto Asís, Orito, San Miguel, todo ese tipo de cosas. Nosotros hemos de alguna manera aportado la mayor cantidad de muertos que puede haber, en donde al campesino, al indígena, se lo asesinaron por simplemente por andar en botas, o porque el campesino, el indígena, no sabía el número de cédula, en donde se asesinaba, en donde tantos asesinados fueron, donde hubieron tantas madres que en ese momento, hace 20 años, todavía están esperando a sus hijos. De allá somos. Donde hemos vivido la violencia el 100%. En donde nuestros estudiantes llegaban a las aulas de clase y no comentaban sobre el juego que hicieron el día anterior, sino comentaban de que cuando había una moto, el papá tenía que bajarse y hacer a un lado el cadáver para ellos poder pasar. Entonces, de allá somos, ¿sí? De allá somos, y de alguna manera, en donde nosotros, y donde la gente de allá, aparte de sus diferentes invasiones que ha tenido, pues ha sabido surgir. Entonces, un departamento en el cual hay una zona que es supremamente rica en todo, ¿sí? En petróleo, en minería y todo. Pero que en este momento estamos supremamente preocupados. ¿Por qué? Porque el 70% del territorio putumayense está entregado a concesiones. Y en donde 16 o 20 empresas, entre empresas petroleras y mineras, están prácticamente acabando con nuestros recursos naturales. Y lo que es más grave, con la tragedia que hubo en Mocoa, entonces todo este tipo de gente de otro lado vino a hacer donaciones, pero pensamos que esas donaciones no son gratuitas. China llegó a donarnos $1,000,000. ¿Pero por qué China llegó a donarnos $1,000,000? Porque de alguna manera China es uno de los países que quiere explotar la parte minera del departamento. Entonces, por lo tanto hay que hacer un aporte para luego yo poder entrar. ¿Sí? De todas maneras, es decir, este tipo de cosas, mire que nos están matando y nos están llevando a un caos supremamente preocupante. Nuestra región amazónica, donde converge tanto la parte de Colombia, como dije Brasil, donde converge Perú, estamos preocupados porque prácticamente la visión del occidente está en esta selva amazónica, y no por petróleo, sino por el agua, que es lo más preocupante todavía. Bueno, con todo eso, yo sí quisiera tal vez, aunque me preguntan si eran muchas preguntas que aquí se han hecho, pues quisiera preguntarles acá a los panelistas, ¿cómo construir entonces, a partir de ahí, de esas concepciones que se han dado hoy, de buen vivir, cómo construir entonces lo que la parte de territorialidad con identidad? Sí, aunque sabemos que hay un cordón umbilical que nos va a unir y que de alguna manera ustedes ya lo han universado, entonces, ¿qué pasa con territorio e identidad? Entonces, ¿cómo unirlos? ¿Cómo llevarlos a cabo? ¿Cómo tratar de darlos a conocer a nuestra gente? Esa correlación entre esas dos palabras que son muy fundamentales en ese buen vivir, que es lo de territorio e identidad. ¿Cómo concebirlo para poder nosotros llevarlo a la práctica? Gracias. Gracias, muy amables, ¿no? Franco. No, la última ya. Ah, es que el compañero tiene que retirarse. Yo le había pedido la palabra porque, pues desafortunadamente tengo que salir. Yo estuve a las 8 de la mañana aquí en el auditorio y pues tengo que asistir. Mañana tenemos un evento y pasado mañana de construcción de Guardia Campesina del territorio campesino en el corregimiento de Esmeraldas, Mercaderes, que hace parte del territorio campesino norte de Nariño y sur del Cauca. Y pues allá es un poco como lejos, entonces toca irse desde ahora al mediodía para alcanzar a llegar. Pues sobre esto que estaba allí en las preguntas sobre los conflictos, ¿no? Pues nosotros hemos aprendido como campesinos que la vida es un solo conflicto y que para solucionar esos conflictos hay seres de luz y hay seres de oscuridad. Nosotros como campesinado estamos aprendiendo a ser seres de luz. Es decir, no ver sobre los problemas, no insistir sobre los problemas, sino sobre las soluciones. Y tenemos nosotros, ya digamos, o sea, como una ruta, como un rumbo que hemos elegido, que es nuestro plan de vida, agua y dignidad campesina. Y sobre el tema de la paz, sobre la pedagogía que nos preguntaba la primera persona que tomó la palabra, para el campesinado la pedagogía, la mejor pedagogía es cumplir los acuerdos o los pactos o las actas firmadas. Reconocer los derechos de los que sistemáticamente hemos sido desconocidos en nuestros derechos. Pero sobre todo la mejor pedagogía es que se haga realidad la verdad, que se sepa la verdad, que haya justicia, que haya reparación y que haya garantía de no repetición. Esa creemos que es la mejor pedagogía. Como campesinos, la paz, pues es que nos reconozcan, que nos respeten nuestros territorios, que respeten nuestra autonomía. Nosotros no estamos viendo tanto como ese morbo que le meten en los medios de comunicación que la paz es únicamente la entrega de armas y cómo el presidente hoy se pavonea y saca pecho porque ya tiene a buen recaudo las armas de la FARC. Sí, yo creo que eso no es trascendental para conseguir la paz. Es un elemento para conseguir la paz en Colombia, pero no es lo trascendental. Lo trascendental es que aquí en Colombia haya verdad, justicia, reparación y garantía, no repetición, reconocimiento de derechos. Los procesos de paz en Colombia, de los movimientos insurgentes, hasta ahora han sido negociaciones o acuerdos de matrices políticas ideológicas, que han quedado un poco alejadas de la comunidad o del pueblo. Incluyen una parte, pero una parte mínima. Ojalá, Cuellar, que en Quito se supere, digamos, esa costumbre, digamos, esa tradición que ha habido en Colombia. Se piense más en el pueblo que en la organización. Muchas gracias. Me voy muy contento de haber compartido con ustedes esta mañana y que Dios los bendiga y las bendiga. Bueno, una o dos últimas y damos la palabra acá. Bueno, buenas. Concretico. Buenos días. Agradecerle a los panelistas por sus reflexiones. Y sí, una pequeña reflexión y una pregunta. Primero, creo que en estos días mi percepción es que estamos realmente en una crisis epistémica, de que tratamos de pensar con las mismas palabras, creo. Entonces, hace poco estuve con Silvia Rivera Cusicanqui y ella planteaba de que la palabra ha sido violada, o la palabra ha sido capturada también, ¿no? Y escuchando a los compañeros del norte del Cauca de desalambrar la palabra, creo que estamos ante un desafío de renombrar el mundo, de reencantar el mundo, porque cuando nombramos, cuando usamos la palabra estamos creando. Entonces, en esta crisis que estamos aún no podemos salir utilizando las mismas significaciones, me parece. Y a eso me quería referir a, y preguntarle al maestro Hugo Blanco sobre lo salvaje, porque esa palabra ha sido maltratada, ha sido mal utilizada, y a veces dicen lo salvaje como no se porte como un salvaje o no sea tan salvaje. Esas mineras están haciendo, hacen acciones salvajes, digamos, ¿no? Entonces se ha perdido la esencia de esta palabra, que creo que su corazón es la tribu. Y me parece que en este encuentro hizo falta también convocar a movimientos en transición que viven de forma tribal y que viven como tribu, y en eso es el apoyo mutuo. Y que le permitió a los salvajes poder evolucionar. Entonces le preguntaría al profesor, al maestro Hugo Blanco, ¿cómo definiría lo salvaje en la actualidad? Gracias. Buenos días para todos los presentes. Nosotros somos un grupo de estudiantes del municipio de Tumaco, programa de sociología de segundo semestre. Muy agradecidos por estar acá en este evento, principalmente al profesor Vicente Figueroa Santa María, que creo fue el único que se interesó en que la costa pacífica, en especial Tumaco, asistiera a este evento. Entonces, antes de llegar a mi pregunta, quisiera hacer una pequeña reflexión. Si estamos construyendo paz en un país que supuestamente se pretende hablar de un buen vivir, ¿cómo es justo que un territorio que ha sido marginado por la violencia durante tantas décadas, como es el municipio de Tumaco, no se le haya tenido en cuenta en unos escenarios como eso? Si hablamos de buen vivir, debemos mirar a esas comunidades marginadas que hemos sufrido la violencia en carne viva, y se nos debe invitar a esos territorios. He visto que tan solo la costa pacífica se le invita para hacer show en su folclore, claro, y muy bonito, nos encanta y somos orgullosos en ese folclore, y nos gustaría que hiciera presencia en este escenario. Pero nosotros los negros también podemos aportar a construir paz. Pensamos, somos personas que podemos construir un país desde nuestro conocimiento, desde la perspectiva, desde la lucha de resistencia. Entonces, ¿cómo construir paz si todavía se está trabajando en un país centralista, que la periferia está siendo marginalizada, si ni siquiera se nos está teniendo en cuenta en estos eventos que se han tocado temas tan importantes para la construcción de paz desde las territorialidades? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por todo su aporte, intervenciones, protestas, sugerencias. Vamos a dar la palabra acá, pero quiero hacer dos cositas brevemente antes de que nos dispersemos. Está aquí, consiguen la tercera edición del libro del maestro Hugo Blanco, Corregida, Aumentada. Pueden hablar aquí con Vilma, los que todavía no la conocen, aquí está Vilma, y pueden conseguir este. Esto no lo consiguen sino hoy aquí. Y lo segundo es recordarles que hay una... En la fuente de la transparencia Morazurco, nos reunimos a las 3 p.m. para que empiece otro tipo de actividad más de tipo celebratorio, festivo. Bueno, hacemos esta ronda y vamos terminando. Maestro. Bien, voy a responder al compañero que está en contra de los salvajes. ¿Qué quiere decir salvaje? ¿Qué dice? No sé. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora se escucha? Qué bien. Bien. Sí. ¿Cómo? Está bien. Yo creí que como soy sordo no escuchaba bien. Bueno, a los compañeros que dicen que qué puede hacer la gente urbana, los principios del buen vivir son aplicables también a la gente urbana. Por ejemplo, el principio de solidaridad, el principio de que se debe ser el colectivo quien mande y no el individuo. Podemos impulsar en las ciudades que cada vez más sean las asambleas las que manden y no un jefe o un dirigente, ¿no? Entonces, esa lucha también es una lucha urbana. El principio de amor a la naturaleza en las ciudades es mucho lo que se puede hacer. Ahora el mundo está gobernado por las empresas transnacionales. Los presidentes, las mayorías parlamentarias, los jueces, los tribunales, el ejército, la policía, los grandes medios de comunicación no son más que sirvientes de las grandes empresas transnacionales. Entonces, movilicémonos para erradicar la minería a cielo abierto. Antes habían vetas de cobre, vetas de plata, vetas de oro. Se calentaba el se hacía minas subterráneas, se calentaba el metal y bueno, y se lo utilizaba, eso no hacía daño a nadie. Los españoles comenzaron a envenenar con mercurio. Pero ahora que ya no hay vetas, tienen que volar 4 toneladas de roca para sacar 1 gramo de oro, metiendo bastante cianuro y bastante agua con cianuro, que envenena el agua. Esa agua ya no sirve ni para beber, ni para la agricultura, ni para la ganadería. He visto una noticia, parece que en esos días, que hay un pueblo de Europa que ha prohibido el uso del cianuro. Bueno, eso es en beneficio de las grandes empresas, pero en perjuicio de la humanidad entera, en perjuicio de la naturaleza. Otro ataque a la naturaleza es la agroindustria, que usa el monocultivo, a diferencia del campesino que un año planta habas o arvejas que ingieren el nitrógeno del aire y al año siguiente siembra papas, ¿no?, que aprovechan ese nitrógeno. O también hace cultivos asociados, ¿no?, maíz con calabazas, con frijoles, etcétera, etcétera. Entonces, el monocultivo no hace eso. Cada año la misma variedad de la misma especie. Sabe que está matando el suelo cultivable, pero después irá a África, Asia, Oceanía a seguir matando el suelo, la gran empresa transnacional. Entonces, además, la agroindustria envenena el suelo con fertilizantes químicos, mata a las plantas con herbicidas, mata a los insectos con insecticidas, y eso no solo hace daño a los trabajadores de esa empresa y a los campesinos vecinos, sino mata a las aves también, porque al matar insectos, en insectos no hay aves. Entonces hay que luchar contra, como digo, contra la minería a cielo abierto, contra la agroindustria, contra la extracción de petróleo, que en mi país está envenenando los ríos de la selva, y ahí los indígenas selváticos que se alimentan de peces ya se quedan sin alimento. Además, los niños tienen que bañarse en un agua con petróleo, ¿no? Entonces, en todo eso tiene que contribuir la ciudad también para anular. Y además el calentamiento global, ¿no?, que, como digo, 100 años más que gobiernen las transnacionales el mundo, se va a acabar la humanidad por solo el calentamiento global. Porque, entre otras cosas, se derriten los nevados, y esos nevados que dan agua a los arroyos que surgen a varias alturas, desaparecen, entonces se queda sin agua, ¿no? Y todos comemos, pues todos comemos de la agricultura. Otra cosa, el Ártico también se está derritiendo. Eso causa la muerte de osos polares, la muerte de los pingüinos, etcétera, etcétera. Y hay varias especies de pingüinos que han desaparecido. Y desgraciadamente, debajo del Ártico, bueno, El Ártico es efecto del calentamiento global, pero a su vez causa también más calentamiento global, porque es el espejo que recibimos el calor del sol. Debemos devolver una parte de ese calor. No podemos devolver, entonces se derrite el Ártico, y que era el espejo que devolvía el sol, es decir, la luz y el calor, no puede devolver, entonces se convierte en causante también de mayor calentamiento global, con un peligro. Debajo del Ártico hay metano. El metano es un gas de efecto invernadero mayor que el anhídrido carbónico. Lo que pasa es que se menciona poco el metano, porque hay poco metano en el aire. Pero si escapa ese metano, el calentamiento global se va a acelerar. Y en tiempo de Obama, Obama prohibió que haya explotaciones petroleras en el Ártico. Pero Trump, que dice que no existe el calentamiento global, que todo eso es cuento, va a permitir que las petroleras, a quienes representa Trump, a perforen en el norte y va a escapar el metano, y así se va a acelerar el calentamiento global. Bueno, todo esto es problema de la ciudad y del campo. Entonces, la ciudad y el campo debemos practicar el buen vivir, la defensa de la naturaleza, el hecho de que sea la colectividad la que mande y no el individuo, y la solidaridad humana y todos esos principios del buen vivir también pueden ser aplicadas y deben ser aplicadas en el campo. En cuanto a la compañera brasileña, hace poco tiempo de Brasil han impulsado una gira de un guaraní kaiowá de la selva amazónica por Europa, ¿no? Y me pidieron a mí direcciones que tuviera de Europa, les di direcciones kaiowá. Los guaraní kaiowá están con la amenaza de ser exterminados, y exterminar la selva no es solo perjudicial para los indígenas que viven ahí, sino perjudicial para todo el mundo, porque la selva amazónica es el pulmón del mundo. Ingiere el anhídrido carbónico y expele oxígeno, que es lo que representamos, que es lo que respiramos nosotros. Por eso se dice que la selva amazónica es el pulmón del mundo. Pero ahora las transnacionales, a través de la extracción de madera, a través de las petroleras, a través de la siembra en la selva amazónica de alimento, no para la gente, sino para los carros, de biocombustibles, de caña de azúcar, de soya transgénica, de palma aceitera, están arrasando con el pulmón del mundo. Entonces, toda esa campaña se puede hacer también en las ciudades. Eso es todo. Esto, mire, corto, ¿no? Yo creo que cuando intervenías hablaba de los aportes de América Latina. Miren, si hay un aporte con una potencia increíble, ¿no?, y que fundamenta mucho de la pregunta que hacen sobre si hay una pedagogía para el buen vivir, para la paz y todo aquello, ¿no? Esto, tenemos que mirar más hacia adentro, ¿no? Y hay experiencias aquí en Colombia. Esto, miren, una de las contribuciones de América Latina al mundo fue toda la experiencia de la Iglesia Popular. Toda la reflexión que salió de los procesos sociales en los años 70, y que fue la suma de muchas cosas, que Paulo Freire logró esto expresar de una manera increíble, ¿no? Y es la potencia de la educación popular como un fundamento educativo, en el que tampoco se está haciendo en la doctrina, sino en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de la construcción de pedagogías, de metodologías y de didáctica desde la experiencia de las comunidades, desde la experiencia de los pueblos. Y eso fue una contribución para el resto del mundo a partir de esa desigualdad que engendró, ¿no?, América Latina, y que Paulo Freire logró entenderlo bien y lo formuló en su pedagogía y en todos sus libros, ¿no? Si un educador quiere realmente llamarse educador, tiene que leerse la pedagogía del oprimido. Y no solamente su fundamento, sino en qué contexto nació. Entonces yo siento que la pregunta que nos podíamos hacer sobre si hay pedagogía o no, es que sí la hay, pero es la pedagogía de la búsqueda, de la práctica, desde la experiencia de las comunidades, desde la experiencia de las luchas sociales, ¿no? Entonces yo siento que la pregunta se responde es preguntándonos dónde nace y cómo lo formulamos. Y ese es el gran desafío para la academia. Y el desafío para la academia no solamente es la gran narrativa y la construcción conceptual y todo aquello, sino que también se olvida alimentarse de la realidad que vivimos nosotros en las calles, en los barrios, en las comunidades, en los procesos de lucha, ¿no? Siento que ahí hay una respuesta básica y muy decisiva sobre la pregunta de la pedagogía. Y miren, sobre el tema del buen vivir y la identidad, tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, identidad no solamente es la historia oral de las comunidades, la vivencia de las comunidades, ¿no? Tiene que ver también mucho con la reflexión, y eso entra al debate epistemológico, ¿no? Tú hablabas de salvaje. Sí, ese fue un concepto que se utilizó mucho, ¿no? Y al movimiento indígena, y a los mayores, y a los que nos educamos vinculados a los procesos, se nos acusaba de que nosotros nos pasábamos contando historias, leyendas, mitos, y no sé cuánta cosa, cuánta descarga negativa, en términos de que, mira, eso que narra, eso es fantasía, ¿no? Claro, fantasía si lo ves desde la visión epistemológica occidental. Pero resulta que desde esas narrativas, ¿no?, y de esas historias comunales, es que también nace una forma de ver la vida y una experiencia que tiene formulación epistemológica, pero que no logremos todavía, porque también tenemos que seguir sistematizando, investigando, y todo aquello, para llegar a formularlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando un amigo que es ingeniero agrónomo, educado en los tiempos de la Unión Soviética, en la Patricio y Lubumba, llegó y siempre llegó con un objetivo. Yo quiero entender cómo es la producción agrícola nuestra, ¿no? Y lo llegó a descubrir, ¿no? Pero eso es una historia tan milenaria, la forma de producción agrícola, ¿no? Y logró y lo expresó. Pero allá hay conocimiento científico, allá hay práctica, ¿no? Conocimiento científico que se narra de una manera muy distinta a contar cómo es el proceso de putrefacción que alimenta la selva al suelo y le crea nutrientes para que venga el cultivo, y por qué razón entonces cuando la tierra ya está produciendo demasiado por varios años, hay que dejarlo descansar. Se cuenta en otra narrativa. Allí hay conocimiento científico. Pero para los ingenieros agrónomos y para toda la razón occidental, eso era, hey, no me eches cuento a mí. Eso tiene que ver con fórmulas, ¿no? Pero nuestra gente no conoce fórmulas. Nuestra gente cuenta su historia, cómo lo hacemos, ¿no? Y eso construye identidad. O sea, la práctica y la producción agrícola construye identidad, ¿no? Miren, con esto, en la mañana le estaba contando a Manuel, mi hermano era pescador, ¿no? Y cuando yo era niño siempre lo acompañaba. Y íbamos en el bote y salía al mar. Y yo me preguntaba siempre, ¿a dónde vamos? ¿No? Nos alejábamos de la costa. Y allá la gente identifica las profundidades con el color del agua. Y en medio del océano, del mar Caribe, mi hermano me decía, tira el ancla. Yo, vaya, ¿no? Yo tiraba el ancla. Ya, vamos a pescar. Y yo siempre tenía una pregunta. ¿Cómo mi hermano sabía que había llegado al sitio donde había abundancia de peces, ¿no? Y me acuerdo, ese es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia. Volvimos a la casa casi con la mitad del bote lleno de pescado. Pero yo siempre quedé con la pregunta, ¿cómo hace él para saber de que habíamos llegado al sitio donde había abundancia de peces? ¿No? Así que esto también de lo epistemológico creo que también corresponde mucho a mirarnos más adentro de nuestras prácticas y formularlo de otra manera y que se abra ese diálogo, ¿no? Pero es otro tema, la verdadera interculturalidad, porque yo no creo en la interculturalidad que a veces está formulada en la didáctica de los ministerios de educación o los ministerios de desarrollo social. No creo mucho en eso, ¿no? O sea, construyamos, ¿qué entendemos nosotros desde las prácticas de las comunidades? ¿Qué es interculturalidad? ¿No? Y este es un tema de desafío inclusive para los movimientos sociales y la izquierda, ¿no? O sea, yo puedo entender porque leí a Marx, porque me formé en el movimiento estudiantil, ¿no? Pero resultaba que a veces los compañeros no entendían nuestras lógicas. Pero yo nunca separé la lucha, pero sí exigí, tienes que vivir, compartir, insertarte para poder entender eso y establecer el diálogo. Y yo creo que ese es uno de los puntos más conflictivos que resultan en las movilizaciones y en lucha social, ¿no? Nunca, en el 2011-2012, cuando nosotros partimos el país en dos durante un enfrentamiento con la policía por la reforma al código minero, ¿no? Todo el mundo decía en la ciudad, esos indios no le tienen miedo a la policía. Mira cómo se agarran con la policía, ¿no? Y esa era una pregunta constante. Y yo le decía, pero es que comencemos a pensar en cómo tú ves la vida y cómo nosotros vemos la vida en el campo. ¿No? O sea, solo lo puedes entender así. Y yo creo que esas son las cosas que pueden nutrir el diálogo con los movimientos sociales, esto con las vanguardias de izquierda, si quieren seguir pensando en vanguardia, ¿no? Pues tiene que darse. Pues es el desafío nuestro, ¿ah? Eso no es el desafío de los europeos, porque los europeos andan en otra onda. Ese es el desafío desde la vida real nuestra en el continente. Y yo creo que ahí la academia, los movimientos sociales, los intelectuales, ¿no? Tenemos que ver de qué manera podemos articular nuestras experiencias en algo concreto y no llegar, ¿no? Yo le decía a Manuel ayer cuando él, al final de la tarde, cuando estábamos dialogando, que él con el texto que consiguió sobre el futuro y el interés de Estados Unidos, o sea, yo la verdad que yo no quiero llegar a Mad Max, ¿no? Ni esas películas apocalípticas que al final yo creo que construyen en el imaginario del apocalipsis para controlar, ¿no? No quiero llegar a eso, porque yo sí veo, yo he visto con errores, con divergencias, he visto la potencia del movimiento indígena frente a las cosas. Bueno, para responder alguna pregunta sobre la preocupación de qué estamos haciendo por los niños para la paz. Yo pienso que desde el hogar empezamos a formar a nuestros hijos. Pero si en un hogar hay violencia intrafamiliar, si peleamos con el vecino, ¿qué estamos inculcando a nuestros hijos? Ahí no le estamos inculcando paz. Cuando los niños son criados con amor, cuando inculcamos valores en ellos, cuando les inculcamos el respeto a la vida en todas sus formas, ahí estamos formando personas de paz, personas tolerantes, porque le estamos infundando el respeto, le estamos infundando valores para que él sea una persona tolerante y que podamos tener en el futuro también la paz. Ahí estamos contribuyendo. Y yo pienso que es el aporte más importante que podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra familia. Porque el cambio debe ser desde nosotros, desde la familia, desde el hogar, la relación armónica con todos, ¿no? No debemos responder a veces a palabras necias con violencia. No, nosotros debemos tratar de que esa persona vaya reconociendo su error, diciendo, no debo tratar así a los demás también merecen respeto. Si yo quiero que me respeten, tengo que respetar al otro. Eso es lo más importante. Y otra de las cosas importantes que me parece que es la relación que hay del campo a la ciudad, del campesino, del indígena, de los negros, hacia la ciudad. Nosotros, es una relación, digamos que casi directa. ¿Qué estamos haciendo los campesinos, los indígenas, los negros? Cuidando. Cuidando los bosques, cuidando los páramos, para que en la ciudad tengamos agua. Pero ¿qué pasa en las ciudades? A veces como que eso no es recíproco, el esfuerzo que estamos haciendo desde el campo. Porque la contaminación del agua, el gasto del agua innecesario, porque muchas veces pensamos que solamente en la llave nace el agua, cuando hay un proceso de proteger, de conservar el agua y de la misma naturaleza para que esa agua llegue pura hasta nuestros hogares, hasta el consumo. Pero nosotros estamos devolviendo eso. Entonces, y también, cuando nosotros ofrecemos productos sanos, productos producidos con principios agroecológicos, también es esa relación, la relación donde estamos contribuyendo para la buena alimentación, para que no tengamos enfermedades, no traerles del campo alimentos contaminados. Esa es otra forma. Pero muchas veces no valoramos eso, cuando nosotros sacamos los productos o cuando tenemos un centro de acopio, no valoramos el esfuerzo que estamos haciendo y la calidad del producto que estamos ofreciendo. Entonces, hay veces que nos chocamos con eso. Decimos, no hay la cultura de la gente de consumir alimentos sanos. La gente, pues, entre comillas, prefiere los productos de calidad, que las papas que sean grandes, de buen tamaño, y cuando producimos con principios agroecológicos, no es el tamaño, pero sí la calidad del alimento. No solamente de las papas, sino de todos los productos que estamos produciendo, estamos contribuyendo para el bienestar de las familias de la ciudad. Entonces, también estamos aportando, es una relación que tenemos campo-ciudad. Los que ofrecemos, por ejemplo, servicios de ecoturismo en las reservas, porque alguien habló de ecoturismo también, eso es muy importante porque es una alternativa que puede generar ingresos para la misma conservación, para el bienestar de las familias campesinas que estamos en ese proceso de proteger y de conservar nuestros ecosistemas naturales. Y a la vez, con las visitas que se puedan hacer, estamos aprendiendo cómo debe ser esa relación, ¿no? Con nuestro entorno natural donde vivimos. Perdón, ¿me están escuchando? No, está muy bajito. Bueno, entonces, eso también es muy importante para nosotros, esas visitas. Además que vamos a respirar aire puro y disfrutar de un paisaje muy hermoso, también estamos contribuyendo con la economía de los campesinos, de los indígenas, de los negros, que estamos también contribuyendo para la educación de esos niños campesinos, para la formación, para que ellos sientan también o se enamoren de su tierra, porque ellos van a poder recibir ingresos cuando ellos son guías ambientales y pueden hacer la guianza por los senderos de interpretación, senderos ecológicos, y van a recibir sus ingresitos. Ese es el estímulo, porque debemos estimularlos también, ¿no? Eso es muy importante, esa contribución que podemos hacer desde la ciudad hacia el campo. Y así vamos a construir paz. Eso es la construcción de paz, cuando todos nos respetemos, cuando empecemos a valorarnos y empecemos a contribuir con esa paz. Bueno, solamente eso, muchísimas gracias. Dos cositas. Bueno, para los compañeros que vienen de Risaralda, un saludo muy cordial de parte de nuestra organización indígena. un abrazo. La verdad es de que pues es muy importante lo que ustedes están hablando, ¿sí? Lo que proponen. El asunto de las redes es muy importante. La unión. Y nosotros en el norte del Cauca, pues hemos venido trabajando con diferentes organizaciones, tanto afros como campesinos, para que nos unamos. Porque si los indios salimos por un lado y los afros por otro lado, pues no vamos a hacer nada, ¿sí? Es muy importante esa parte, nosotros estamos trabajando desde hace ratos esa parte, por eso nosotros los liberadores estamos en este momento andando casi en todo el país, incluso saliendo hasta del país. Estamos forjando prácticamente lo que es la liberación de la madre tierra y dando a conocer, porque es que la verdad es de que pues hay otros medios que tratan de hablar lo que no es prácticamente, y por lo menos tenemos unos canales de televisión como es RCN y Caracol, que son los dueños, el dueño Caracol es el dueño de los ingenios en el Cauca, en los cuales estamos nosotros metidos allí, recuperando la madre tierra. A nosotros nos tratan de ladrones, de robatierras, de gente que no tenemos, que no trabajamos, ¿sí? Yo recuerdo mucho un caso que nos sucedió en el 2008, en la minga grande que tuvimos desde el Cauca hacia Bogotá, en el Tolima. De allá de esas grandes haciendas salía gente y nos decía: indios, vayan a trabajar, no tienen trabajo, vayan a trabajar. Y nosotros en ese entonces estábamos en contra del TLC, ¿sí? Y ahora ya poco, hace más o menos un año en Bogotá, reunidos en Bogotá, ya prácticamente los arroceros, los maiceros, los que siembran el frijol, los que siembran la soya, ya prácticamente diciendo, hermano, de que nosotros sí teníamos la razón. Nos estaban dando la razón en este momento. ¿Por qué? Porque a ellos ya no les compra el maíz, ni se les compra la soya, ni se les compra el arroz. El arroz colombiano ya prácticamente tiene un precio muy bajo. Y como dice la compañera, es muy cierto. Nosotros también, y la demás, que toda la gente del pueblo se ha acostumbrado a que realmente todo lo tiene que comprar es por la marca, ¿sí? Y van a los almacenes de cadena es a comprar lo que hay de marca, la chuspa que mejor letrero tenga, esa es la que van echando a la canasta, ¿sí? Y están desconociendo prácticamente los alimentos que son naturales, los alimentos que sacamos nosotros del campo, ya no nos lo están comprando, ¿sí? Entonces desde allí empieza pues el asunto, hermano, de que pues la inconformidad del Estado con nosotros los campesinos, los afros y los indígenas. Y lo otro es también de que pues el asunto de que también, hermano, recuerdan ustedes de que pues la otra vez nuestros antepasados no necesitaban del transporte, no necesitaban de carros, solamente era caballo, pero ahorita ya ni los caballos los utilizamos, ¿sí? Y ahora si no es en un bus de lujo, en una buseta de lujo, en un carro de lujo, nosotros ya no salimos. Entonces todo eso se ha venido perdiendo. Entonces eso es lo que nos está trayendo prácticamente a que tengamos la inconformidad. Por lo menos, ¿qué dijo el comandante de la policía del Cauca? En la minga que hicimos del 7 al 8 de mayo en Corinto. Él dijo de que él había mandado un grupo de policía a vender la propiedad privada. Entonces, ¿qué dijo en ese momento? Que estaba favoreciendo a los empresarios y que nos estaba atacando a nosotros los indios. Entonces, ¿hasta dónde estamos? La fuerza pública se dice que es la fuerza del pueblo y que es la que defiende al pueblo, pero la verdad es que nosotros no lo vemos así. Nos están atacando. De todas maneras, es muy importante las redes, lo que está diciendo el compañero, y como le digo, nosotros sí, en la parte de la liberación, queremos unirnos, queremos que nos unamos. Por eso nosotros, donde salimos, salimos a invitar a la gente, a que nos, a las universidades, a los profesores, a los estudiantes. Incluso en Bogotá estuvimos reunidos con un grupo de evangélicos, de pastores también, hermano, que se están uniendo, ¿sí? Porque ya ven de que realmente la situación también para ellos es difícil. Y aquí la compañera del Brasil, pues, la verdad es de que estamos iguales. La verdad es de que por lo menos en el Tolima, en los Llanos, en el Meta, hay unos cultivos muy inmensos de maíz. Hay unos cultivos muy inmensos de caña también, pero pues eso, por lo menos el maíz a nosotros no nos sirve. Hay cultivos de caña, de yuca, inmensos, pero uno no se puede comer esa yuca. Esa yuca no es para el consumo de nosotros. El maíz tampoco. Nosotros los indígenas estamos enseñados a que la gallina la criamos con el maíz, los pollos. Y le tira uno ese maíz a las gallinas, ya no lo comen. Nosotros no podemos consumir una yuca, porque esa yuca es amarguísima, es incluso hasta un veneno, ¿sí? Entonces mire que estamos, en esa parte estamos iguales. Lo otro también es, hermano, de que hay una multinacional y que está muy calladita aquí en Colombia y que nadie la mira, que es la empresa de cartón, ¿sí? Es la que está llenando casi a todas las cordilleras de pino y eucalipto, acabando con nuestras aguas. Y la verdad es que pues eso está muy tranquilo, nunca nadie dice nada de esa multinacional. Y hay mucha gente que trabaja allí sembrando pino, mateando, cuando está hecho ya para pelarlo, para subirlo a los carros. Entonces prácticamente están esclavizando a la gente en este momento. Entonces sería como eso, compañeros, y pues aquí yo dejo aquí porque hay otros que también quieren intervenir. Muchas gracias. Quiero anotar, hacer una anotación sobre el joven que habló de los salvajes. ¿Se fue? Ah, no, por allá estaba dormido. No, mentira. El término salvaje, hay dos acepciones del término salvaje que me gustan mucho, que uno tiene que ver con la concepción de lo indómito, de lo silvestre, y eso inmediatamente nos remite al tema de la libertad. Ser silvestre es ser libre en un contexto determinado, en la selva, digamos. Y la otra acepción es la de el salvaje, desde los términos del latín, en términos de qué salvaje. En latín viene siendo una asociación entre testigo y la selva, o lo una especie de vigilante de lo natural. Y entonces el concepto de salvaje, sin duda, a partir de toda la incidencia del pensamiento occidental y las transformaciones, ha derivado en una acepción peyorativa para desconocer al otro. Pero precisamente la tarea estaría, hablando del buen vivir, en recuperar esa acepción de salvaje ligada a la libertad y a la naturaleza. Quería hacer esa anotación para el joven. Bien, yo aclaré que me parecía que no era un insulto, porque salvaje es el no domesticado. Y como nosotros no somos domesticados, bueno, como decía, la gallina es un animal doméstico, el cóndor es un animal salvaje. Yo prefiero ser cóndor a ser gallina. Bueno, algún compañero también habló ahí de los ingenieros agrónomos. Mi hermano era decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Cusco, que queda en la sierra. A la hija también le gustaba la agronomía. Ella él iba con la hija al campo y le decía, tienes que venir mucho al campo, pero no para enseñar, sino para aprender. Y ella le obedeció y fue mucho al campo para aprender. Y por eso ahora enseña en la universidad agricultura andina y metodología andina de cultivo, de lo que aprendió del campesinado. Entonces yo también recomiendo a los estudiantes de agronomía y a los agrónomos que vayan al campo a aprender de los campesinos cómo se cultiva. Esto es todo. Gracias. Yo quisiera, digamos, fundamentalmente tratar de plantear una suerte como de intento de responder a varias preguntas que están aquí presentes. Yo insisto en algo que planteé inicialmente, y es el tema de que lo que vivimos es un tipo de sociedad, la sociedad globalizada, que es una sociedad que lo que hace es agregar, nos va agregando, sobre la base fundamentalmente de destruir todo lo que eran las comunalidades, los comunes que teníamos. La característica del capital, digamos, de la economización del mundo, es que fundamentalmente se le pone nombre a las cosas, mediante el proceso de ponerle nombre a las cosas, se la hace aparecer ante la conciencia humana, y en ese proceso, ¿no es cierto?, que es lo que continúa haciendo, porque eso lo hacemos todos los humanos, pero lo que hace el capitalismo es qué cosa, es en cuanto le pone nombre, busca, ¿no es cierto?, tornarlo escaso, y de esa manera entonces construye espacios de escasez para poder, de alguna manera, mercantilizarlo, y mercantilizarlo y posteriormente, ¿no es cierto?, obviamente privatizarlo. Y entonces, lo que tenemos una sociedad, ya lo señalaba que el problema surge con la creación del trabajo-empleo, es una sociedad en la cual hoy por hoy la mayor parte de la humanidad vive de una manera infeliz porque tiene que estar preocupado, ¿no es cierto?, pagar las cuentas. O sea, mientras que en el pasado los esclavos pagaban, digamos, los que lograban ahorrar, podían convertirse en libertos, ¿ya? Habían otros que se escapaban, ¿no es cierto?, y construían quilombolas, pero en alguna experiencia, ¿no es cierto?, histórica, podían comprar su libertad. Hoy por hoy lo que tenemos es que la mayor parte de los que estamos absolutamente integrados al sistema globalizado, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es pagar, comprar en cómodas cuotas mensuales nuestra esclavitud. Y ese es el drama, digamos, en la sociedad en la cual estamos. Y eso, por eso decía una suerte como de retorno al hilo negro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que pensar, ¿no es cierto?, el eje, digamos, y de alguna manera intento esto responder la tensión entre territorialidad y entidad, se ancla fundamentalmente en el metro cuadrado. O sea, nosotros, yo soy autor de esa teoría junto con Magnef y otros, ¿no es cierto?, del desarrollo de escala humana, pero yo me he ido llegando a la conclusión de, ¿no es cierto?, de que prácticamente la forma como se construye la democracia se comienza a construir desde la relación doméstica, la relación de pareja, la relación que iniciamos con nuestras novias, ¿ya? Y entonces, porque, digamos, lo que tenemos allí instalados, el machismo, ¿no es cierto?, la violencia que ya es parte constitutiva de nuestra cultura, ¿y eso cómo se desconstruye? ¿Cómo podemos hablar de democracia si es que, en definitiva, nosotros no somos capaces de vivir la democracia en nuestro propio metro cuadrado, en las relaciones que tenemos con otros seres humanos? ¿Cómo podemos hablar de no violencia o de paz si entonces nuestra forma de relación con otro es una relación en la cual está constituida por el irrespeto, por la absoluta indiferencia, no sé, de preocupación del otro? Entonces, a ver, yo quisiera llevarlo a algo que es muy simple. Si pensamos, llevemos, ya que en el fondo mi obsesión es el problema que está situado con lo que nos va a ocurrir a futuro, o sea, y que tiene que ver, no es cierto, con la binarización del mundo en la cual estamos instalados. Y el problema es la inteligencia artificial, ¿ya? Que a la larga, en algún momento, según sostienen los teóricos de esto, va a ser superior a la inteligencia humana. Pero no me quiero desplazar tan lejos, sino que decir algo muy simple. Si llegáramos al mayor plano de abstracción posible que pudiéramos hacer como seres vivos, como seres conscientes, les propongo entonces que construyamos un círculo que contiene todo el universo y lo dividamos en dos dimensiones. En uno está el ego, el yo, ¿ya?, la mismidad, y en el otro, lo restante. Metemos ahí a Dios, el universo, las nuevas galaxias que aparezcan, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta fundamental que uno tiene que hacerse es decir lo siguiente. ¿Qué es más fácil cambiar? Es de Perogrullo, ¿no es cierto? Y si ya reconocemos eso, entonces uno dice, ¿a partir de dónde comienza el cambio? del metro cuadrado circundante. Y entonces allí, para poder cambiar, lo que requerimos, ¿no es cierto?, es comenzar desde ya a construir nuestras prácticas, aquello que queremos construir, nuestros sueños. Si no, no es posible, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es una ley, ¿no es cierto?, la primera ley de la termodinámica. Bueno, creo que me toca el tema más referido a la paz. Decirles que en medio de todo este proceso que se ha venido desarrollando de paz con las FARC y con el ELN, al lado de este proceso se ha venido también con mucha fuerza dinamizando, implementando con mayor fuerza el modelo neoliberal. Y eso es también de gran preocupación, porque ¿cuál es el significado que le damos precisamente a la paz si se viene de manera rampante y fuerte implementando este modelo? Esa es una de las preocupaciones que tenemos, y también la preocupación por la polarización de la sociedad. Hay una élite dominante que está empeñada en mantener la guerra y que no quiere efectivamente la paz. Yo no quiero nombrarla porque yo creo que ustedes aquí perfectamente la conocen y saben, están empeñadas en destruir lo poco que se haya logrado con el proceso de La Habana y por no permitir que se avance también el proceso de paz con el ELN. Por eso diría que este proceso de paz y esta paz solo es posible si se mantiene en primer lugar activa la lucha y la resistencia de los pueblos y las comunidades. De manera distinta no es posible. Es importante tener en cuenta eso porque para muchos pareciera fácil adelantar un proceso como estos. Y realmente cuando nos metemos en ello es una cuestión muy complicada. Uno de los problemas grandes que tenemos hoy es el incumplimiento. Y ese incumplimiento se nos está convirtiendo en una práctica permanente por parte de nuestros gobernantes, y el problema es que nosotros estamos naturalizándolo, porque estamos creyendo de que como siempre va a haber incumplimiento, entonces contamos con el incumplimiento, y hay necesidad de romper con esta dinámica del incumplimiento. El incumplimiento es histórico, con las anteriores guerras. Las guerras del 48 le incumplieron a Guadalupe Salcedo, le cumplieron a los otros, los asesinaron y hubo incumplimiento. De ahí en adelante, todos los tiempos han sido de incumplimiento. Le han incumplido a la cumbre agraria, le han incumplido a los indígenas, le han incumplido a las comunidades negras, le han incumplido a los trabajadores, le están incumpliendo a las FARC, nos han incumplido a nosotros. Ahí hay un problema fuerte que tenemos que tener en cuenta. Y en el caso particular, nosotros hemos construido una agenda que es mucho más metodológica y donde se le da mucho sentido de participación a la sociedad, y queremos que participe no como meros acompañantes, sino como participantes decisorios, participantes activos de un proceso y de una búsqueda, de una posibilidad de un mundo posible mejor y de la paz. En ese sentido, ese punto primero de participación de la sociedad se convierte en un punto transversal a todo el proceso de negociación. Y en ello, pues diría que encontramos dos posibilidades. Una, el que le aportemos a buscar esa salida política como una cuota para la paz, en donde todos activamente participemos. Y en segundo lugar, un elemento que nos permita el encuentro, el reencuentro, que nos permita la escucha, que nos permita el diálogo, que nos permita la construcción de lo común, que nos permita la articulación. Y decimos que nos permita la articulación porque mientras que esta élite dominante durante mucho tiempo se ha mantenido unida, y por eso llevamos más de 200 años con una casta de 50 familias gobernándonos durante todos estos tiempos, cuando en América Latina esas castas dominantes han cambiado. En el caso nuestro no han cambiado. De ahí del carácter precisamente de este régimen, y de ahí la importancia de que ese proceso que decimos de participación en su segunda parte, de que nos permita la articulación, es muy importante, ¿sí? Y lo decimos muy importante porque tenemos una dificultad grande en ese sentido, y es una izquierda desarticulada, unos procesos sociales desarticulados, unos procesos en las regiones desarticulados. Creemos que puede ser una oportunidad también para que este proceso de participación nos permita esa articulación, ¿sí? Y por eso decimos que cuando hemos planteado la participación de la sociedad, lo decimos que el elemento fundamental de participación son los territorios, así como los territorios son lo fundamental para la construcción del buen vivir, porque es desde donde se construye precisamente ese buen vivir. Los territorios son fundamentales para la construcción de la participación y de la posibilidad precisamente de avanzar en este proceso de paz. Quería hacerles como esa reflexión, decirles que los estamos invitando para que podamos fortalecer todas las iniciativas ciudadanas que se han venido desarrollando, como la Mesa Social, como la Red Pro de Paz, como Paz Total, como la Minga Nariñense por la Paz. Bueno, en fin, las diferentes iniciativas que se están desarrollando en función de la paz. Por otro lado, invitarlos a que este proceso de construcción del bien común, este proceso de construcción del buen vivir, podríamos desarrollarlo más si logramos procesos de articulación regional. En el caso, por ejemplo, del suroccidente colombiano, las experiencias de lucha son muy, muy importantes, son fuertes, son y ya traen de tiempo atrás, pero luchas desarticuladas no nos permiten avanzar. Es importante que comencemos a articular la lucha de los indígenas con la lucha de los pueblos negros, con la lucha de los campesinos, con la lucha de los pobladores urbanos, y que esta gran región, que tiene una potencialidad en términos de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad, podamos articularla en una propuesta más común de región que nos permita avanzar hacia las posibilidades de ese bien común. Entonces, invitarlos también a todas las dinámicas de participación. Queremos traer esa mesa de Quito para Colombia, porque creemos que aquí es donde debe estar, creemos que aquí es donde se deben discutir los problemas en las mismas comunidades. Esa es como nuestra apuesta. Y bueno, saludarlos a todos y agradecerles por permitirme estar por acá. Muchas gracias. Para nosotros como comunidades indígenas del norte del Cauca, NASA, pensamos que la paz no se da si la violencia no se acaba, también las indiscriminaciones, la libertad y la seguridad para nuestros territorios desde la base, también empezando por nuestros cuerpos, ¿no?, y nuestras familias. Desde un principio político, desde un principio político, la paz se logra cualificando y ampliando la democracia. Y expresión social. Muchas gracias. Un poquito tal vez que se me había olvidado, algo que también contribuye a la paz es la educación, una educación pertinente, no una educación donde haya un... Eso es muy importante, que nosotros tengamos una educación buena, donde todos nuestros puedan utilizar su creatividad, donde sean creativos, donde puedan satisfacer esa necesidad de creatividad. Eso es una de las cosas importantes. Y otra cosa importante, importantísima también, es la libertad, como dice la compañera, la libertad donde respetemos el espacio del otro. No en aras de la libertad afectar donde empieza la libertad del otro. Por ejemplo, si nosotros tenemos cultivos, tratamos de tener una alimentación sana, pero viene una persona de fuera, lo que ha pasado también allá, cultivadores de papa, con todo el paquete tecnológico, utilizando toda la cantidad de venenos para el suelo, está afectando lo que nosotros nos hemos empeñado en tener una alimentación sana. Entonces, esa afectación, eso no es libertad cuando nosotros estamos perdiendo nuestra autonomía. Cuando nosotros somos esclavos de los medios de comunicación que están mostrándonos como necesidades lo que ofrece la sociedad de consumo. Y entonces nosotros nos esclavizamos y esa tecnología está dañando y estamos perdiendo la buena costumbre del diálogo en la familia. Porque ahora miramos a los jóvenes, si no es mirando televisión, con su celular, a veces no tenemos con quién conversar, sino que él está muy ocupado con su celular, atendiendo, llamando, el Face y todo ese cuento. No sabemos si nos escucha, porque si le preguntamos algo, solamente las respuestas son monosílabas, sí, no. Solamente es eso, se está perdiendo el diálogo. Entonces, ¿cómo hacer? No sé cómo podemos también hacer de que esos medios de comunicación sean formativos, porque muy importante la comunicación. La radio cuando forma, porque yo cuando era niña siempre sintonizaba la radio Sutatensa, que sí formaba, y formaba y estimulaba a las personas a ser líderes, a ser dirigentes campesinos. Entonces esa educación, esa formación a través de la radio era muy importante. Pero miramos que ahora la radio y todo, no, está dañando nuestra juventud, está perdiendo ese espacio que teníamos de familia. Esas son de las cosas que se me olvidaba y que también tenemos que pensar para esa construcción de paz, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ahí tienen todos ustedes elementos, aspectos, categorías, prácticas, experiencias que dan cuenta del buen vivir como horizonte. Solamente quiero decir, para ir finalizando antes de unos informes finales de la organización y de los amigos de CASLA, el buen vivir, ustedes saben, no está desprovisto de ataques institucionales y académicos. No obstante, esta suerte de cruzada contra el buen vivir, desde muchos ámbitos y posicionalidades y producto del paulatino ejercicio de caminar y conversar en distintas locaciones y con actores de todo tipo, en este esfuerzo vamos verificando la existencia de escenarios del buen vivir y de la generosidad, es decir, esa práctica de los dones, los afectos y los regalos que deriva en compartir códigos, experiencias, técnicas, lecturas, alianzas, historias, deseos, emociones y en general saberes anclados en la vida cotidiana, la sacralidad del mundo, el alma de las cosas y las místicas. En síntesis, en el buen vivir se trata también de sujetos, contenidos, lugares y prácticas que distan de los concebidos por el tradicional desarrollo para dar cuenta de otros actores, otras grafías, códigos, prácticas y superficies, como de otros espacios desde donde paulatinamente se debilita la lógica desarrollista imperante y su abultado sistema de creencias para dar espacio a la producción y reproducción de la vida. Quisiera agradecerles a todos los compañeros, compañeras que nos han hecho su presencia en esta sugerente mesa, e invitarlos a que todos estos elementos que llevan en sus corazones respondan a movilización permanente para cambiar primero las prácticas, lo que me han dicho insistentemente acá, hacer cambios ontológicos de nuestras vidas para hacer cambios en las estructuras, en las instituciones y, claro, en las relaciones. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Franco, que tiene algunas cosas importantísimas que decirles. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, por la insistencia, por la resistencia. Hola. La minga continúa, esta vez vamos en el espacio de fiesta y de ritual. Entonces nos daremos cita a las 3 de la tarde en la Fuente de la Transparencia o también en la parte del Hotel Morazurco. De ahí saldrá un carnaval que avanzará por toda la Avenida de los Estudiantes, subirá por la 18 y luego por la 17 a salir a la Catedral. Y en la noche tendremos es un acto cultural de cierre en Casa Pilares, que queda al frente del comando de la policía. Hola, estamos solicitando un bono de apoyo de 5,000 pesos para que nos colaboren en esa parte. De igual forma queremos hacer unos anuncios. Uno de ellos es con relación a qué pasó con la participación de la costa. De parte de la maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo y también de Pueblos en Camino, se hizo los contactos, pero nunca tuvimos respuesta. Específicamente de Tumaco, consultamos con la Casa de la Memoria y con la Pastoral Social, pero no hubo respuesta. De igual forma, pues la idea es vincularlos también, generar nuevos tejidos. Y bueno, ahora en un ratico compartimos contactos para que en futuros encuentros estén, porque también la costa es de acá, de nuestro corazón, de nuestro Nariño. Y bueno, vamos ahora sí a darle la palabra a Gladys, porque tenemos un anuncio con relación al próximo encuentro. Entonces, Gladys, todo tuyo el micrófono. Bueno, después de agradecer lógicamente a todo el equipo, a la organización de este encuentro, los quiero felicitar porque fue maravilloso. Pero ahora me gustaría que escuchasen, porque tenemos una buena noticia para dar. Y voy a llamar a los profesores de la UNIR, la Universidad Federal de Rondonia. Si quieren, pueden pasar. La buena noticia que tenemos es que el próximo encuentro de la red CASLA CEPIAL será en Rondonia dentro de 2 años. Pueden ir preparando los temas, los trabajos, si quieren visitar. Va a ser muy lindo en una región diferente del Brasil. Les paso a ellos, que son los organizadores del próximo, de alguno de los organizadores del próximo encuentro. Si quieren saber de Rondonia, van a tener que entrar, creo que en la internet, pero por ahora, porque la tecnología no sé si ya está pronta. ¿Qué les visto aquí? Bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente realizar o sexto CEPIAL na Universidade Federal de Rondônia, na região amazônica, região norte do Brasil. E será um prazer recebê-los todos na nossa universidade, no nosso estado e no nosso município. Muitas graças. Buenos dias, buenas tardes. Entonces, como dice profesora Gracia, nós estaremos esperando em nosso estado, Rondônia, Brasil, Amazônia, que tem algumas semelhanças também com a Colômbia, com os outros países de Latinoamérica, principalmente pela diversidade cultural, diversidade também do meio ambiente. Então, serão todos bem-vindos e nós iremos passar nesse vídeo um pouquinho do que é a Rondônia. Estou aqui para convidá-los a fazer o próximo congresso do CEPIAL em Rondônia, no Brasil. Vai ser um imenso prazer recebê-los. E para que tenham ideia de como é o nosso estado, eu vou mostrar algumas imagens para que vocês possam se maravilhar com as nossas belezas. Do seu toga de Djalma, dona Batoga, que nunca fechou as portas pra quem gosta de brincar. Debaixo de piqueira, de guerras, de balaceira, do toque da latinha, queimada, rouba a bandeira. E são tempos bons que se foram na quebrada. Eu já não vejo a velha rapaziada. No campo minha vida joia rara. Lá no é Pelourinho, é Santa Bárbara. Eu sou matuto, já nascido no campo conhecido. Descendente dos muras, povo de muita bravura. Acostumado com a quentura e com ardume desse sol. Da labuta do dia a dia, na peleja, na alegria. Lavo o rosto em águas limpas e arma a rede no paiol. Balança a rede, balança, deixa a rede balançar. Deixa o menino dormir, deixa o menino sonhar. Lavei o rosto e olho d'água em cacimba rasa. Deixei a voz sobreviver nesse som que passa. Rabisquei, cisquei o tom dos quintais da mata. Devolve o som dos arigóis, aqui é nós quem fala. Tio Santa na mira, minha arapuca tá armada. Pra nós tu é minhoca, que galinha come cata. E Yankee por aqui tomba crivado com flecha de prata. Vai ter que aprender a respeitar as caras. Porto Velho é nós que avisou, é piração de casa. Na travessia do madeira, molecada nada. Caboclinho de pulso forte, pulou de facada. Não tem birra nem agarra, o canoa afundada. E de mansinho eu vou de boa nesse som da mar. É, e nesse som da mar. Venham pra Rondônia, venham fazer o congresso aqui. Canto o som das matas, matas, canto o som. Canto o som das matas, faz um ré, faz um dó. Canto o som das matas, matas, canto o som. Tá, alô? Bom, dentro de 2 anos e meio, nós teremos o grande prazer de recebê-los em Rondônia para uma grande confraternização latino-americana. O Brasil é um país continental, é um país imenso, com grandes belezas, mas também com grandes contradições. E a Amazônia precisa de um debate latino-americano como este que foi tão brilhantemente realizado aqui. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Porto Velho, à nossa Rondônia, à nossa Amazônia, ao nosso Brasil. A nossa América. A América. Viva a Colômbia também, viva o Equador, viva Chile. Viva.